¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Basenfer. Bueno, muy bien, estamos acá arrancando así como si tuviéramos energía en este día Buenas, gris. Sí, en este día gris. Hacen como 20 grados, ¿o sí, no? Sí, está como tan... El clima estaba como una embarazada, ¿viste? Que está así, oscila, va y viene. Hace mucho frío, hace mucho calor. Está hormonal el clima. Nosotras no. Invernal, no, nosotras no. Bueno, acá estamos. No, acá José me dice, che, que Fran pasa el micrófono. Fran dice que no va a hablar. Él está manejando el Facebook ahora. Tenemos un community manager nuevo. Exactamente. Se llama Francisco Saraceno. La partería no le daba. Entonces ahora se pasó al manejo de redes sociales. Sí, sí. Así que si quieren hablar con Fran, buscan las Casildas en Facebook y hablan directamente con el partido. Mano a mano. Un mano a mano con Francisco Saraceno interactivo. Bueno, acá estamos. Vamos a contar un poquito, es nuestro último programa. Vamos a hablar con José primero. No, ya le contamos. Mira la cara de Valir, tiene el pibe acá. No, la niña. Menos mal que esté este pibe. Por algo vino el partero. Sí, es el último programa de este primer ciclo. ¿Cómo? Es un ciclo y medio en realidad. Es un ciclo y medio, sí. Tenemos ciclos cortos. Sí, es el último programa como de esta primera etapa, digamos. Irregular. Estamos... Ojo, porque ahí quedamos en cualquier momento. Estamos reestructurándonos y reorganizándonos. La. Así que sí, por eso está Fran acompañándonos diciendo y no nos importa nada. Diciendo barbaridades en cada libro. Vos, que bueno, en realidad cortamos un poquito porque te queríamos seguir teniendo, vas a parir, puerperio. Te queríamos cuidar la carrera. Son tan hermosas. Sí, lo sabemos. Así que bueno, para comunicarse con Francisco Saraceno es Las Casildas en Facebook, sino Enredo de las Casildas. Por mail estamos en info@lascasildas.com.ar o Enredo de las Casildas. No, me confundí. Vamos bien, corte, chicos. Vamos de nuevo. Vamos que es el último. @lascasildas.com.ar y en Twitter. @lascasildas. Muy bien. Sí. En realidad, vamos a decir la verdad. No soportamos ver a Joselo con pelo corto, así que decidimos. No, nos tira para abajo el pelo de Josuelo. Continuar nuestra presencia. La verdad que es más, me incita a mí a cortármelo. Tengo el pelo por la cintura, mucho cabello y digo. ¿Nadie lo notó? Sí, ya. Te tapaste las canas. Me tapé las canas, sí. Ya, la verdad es que mi Fran canas... me da miedo en Facebook. Tiene como una cara así tremenda. No, Fran también se cortó. Estar en este lugar hoy, ¿eh? Sí. Vos también te cortaste, Fran. Interesante de escuchar. Me corté el pelo. No. ¿Sí? No está mi compañera Eugenia. No. Le mandamos un beso. Ella se hace fleco loco. Y nada, vine a escucharlas. Las admiro. Y mientras tanto les puedo manejar el Facebook. Me muero. Ya que también hay mucha gente por ahí. Me da miedo. Ay, ¿puedo hacer la última columna de Pepa la Pistolera? Por supuesto. ¿Puedo mandar un bang tremendo? ¿Lo hoy tenemos son dos José horas, disponible? Así. Hoy son José, dos horas. José. José, estamos al aire. José, ¿qué tal? Gracias. José, ¿podemos poner la apertura? Muy sensible. La apertura de Pepa la Pistolera, ¿podemos? ¿En cuánto? En 5, 4, 3... 2, 1, ¡baum! Acá estoy yo, Pepa la Pistolera. ¡Pam, pam! Muy bien, no me quedó el western de fondo, pero no importa. Le quiero dedicar un bang tremendo, tremendo, tremendo a la persona que ideó el trámite para sacar el registro de conducir por primera vez. No, por favor. Vos no atravesaste esa situación, ¿no? Hace muchísimos años. No. La renovación es un nada. Pero por primera vez. Primero, mínimo indispensable, necesitas 3 días disponibles para ir a Lugano. Recurso, ¿verdad? Oh. Hacer día 1, psicofísico, foto, firmita y pulgar. Día 2, curso. Día 3, consecutivo, porque tiene que ser consecutivo, curso. Y, con suerte, ahí rendís la práctico teórico y te vas a tu casa. Pero por lo menos 3 días, por lo menos 3 horas cada vez, en Lugano. O sea, ¿quién puede hacerlo? De verdad. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién dispone de 3 días hábiles corridos? En el trabajo que te dejan, anda tranquila. Yo entiendo que tengas que ir para hacer, ponerle todo el tramiterío del psicofísico, toda esa zaraza, perfecto. El curso, a ver, ¿por qué no lo puedes hacer en el CGP de tu barrio? Si no necesitas ir hasta allá para hacerlo. No. Así que estuve con eso. Está bien. Estoy con esa energía. Quiero mandarle muchos tiritos. No sé si fue idea de Mauricio, no lo vamos a culpar de todo, pobre hombre. Pero la verdad que hacer es, o sea, eso como está pensado, está abajo, es tremendo. Mauricio. Va a sobrevolar el impacto. Estudia finalmente sabe que es el último y dijo, sí, esta vez voy. Estuve a punto de tuitear. Por decreto nos levantó el programa, Sí, porque eran muchos palos para él. No, pero tremendo, tremendo atravesar la situación. ¿Vos lo hiciste, Fran? Yo sí. También pagué. ¿Qué pagaste? No lo digas así, tal vez. Pagué. No, pero la verdad que... ¿Mi plata no vale? Lo loco que me hace ir todas las semanas a ese mismo recinto, sí, porque ahí, claro, se anotan todos los partos domiciliarios. Así que hay mucha onda con ese registro civil. Es verdad que ir a hacer el trámite del auto es una pérdida de tiempo muy grande. Eso, y además que te obliguen a ir 2 días corridos, ponele, para hacer el curso. ¿Es un CGP o es...? No, es el centro, como que es el centro vehicular, al lado. Ah, es el mismo predio. Es un edificio muy grande. Es el mismo predio. Yo recuerdo cuando... Es un lugar lindo. Y las renovaciones también se hacían en Lugano, hasta ahora que ya ahora no, se claro, regularizó. Yo entiendo que tengas que ir a hacer el trámite ahí, porque además está la pista, todo bien, sí, perfecto. Ponele que el psicofísico también lo tengas que hacer así ahí, porque bueno, está bien, no puedes tener 1000 lugares, ponele. Pero el curso, que tienen que ser 2 días consecutivos, sí, además. O sea, no es que podés decir un lunes pero y otro lunes. ¿Pero estacionaste y eso? No, hice el teórico, aprobé el teórico, bien, y me falta el práctico. Es que es muy difícil coordinar para poder hacer todo, porque además, sí, tenés que estar 6 horas ahí. Te vas, te haces el picnic, todo. Sí, no, ahora lo que te hacen hacer en la renovación es una charla. Claro, media hora, la charla de media hora. Esa sí la puedes hacer en cualquier lado. En cualquier CGP, sí, pero la charla está en el curso de 2 días. Lo tenés que hacer ahí sí o sí, salvo que pagues y lo hagas no sé dónde, pero no sé cómo es el siempre tema. Pagando se arreglan las cosas. ¿Viste? Bueno, estamos con vos. Tremendo, gracias. Me queda hacerle la parte práctica ahora, a voltear mañana. No, mañana no puedo, porque además necesitas de alguien que te lleve con el auto. Alguien que te cuide los pibes. Alguien con los pibes hace el coso. En vacaciones de invierno. Es re relajado estacionar así, que te estén mirando con los pibes. Está lindo. No, los días consecutivos es del curso. Después ya una vez que aprobaste el curso, una vez que lo hiciste, tenés 90 días para hacer el teórico y el práctico. Ah, listo, listo. ¿Y qué te preguntaron en el teórico? Me preguntaron señales, cosas como, ¿no? A ver, qué recuerdo. En lo que me equivoqué, ponele. Me equivoqué en qué carril tenés que disminuir la velocidad para salir de una autopista, por ejemplo. Entonces es multiple choice, te dan 3 opciones. Una era en el carril de desaceleración, otro era... Para. Hay un carril de desaceleración... Claro. Otro era cuando te cambias de carril y otro era, no sé, cuál era la tercera opción. Yo puse cuando te cambias de carril y no me voy a hacer en el carril de desaceleración. Explícame que hay un carril de desaceleración. El de la derecha, el de para salir, ¿entendés? Ahí, recién ahí tenés que ir como bajando la velocidad. Yo dije, bueno, no, si voy a cambiarme de carril, ya bajo un poquito, voy ganando tiempo. Claro, bajás igual, claro. No. Me da terror manejar un auto. Me recontraban a bocha. Igual yo no puedo, una vez que apruebe, no voy a poder andar en autopista. No, por 6 meses. La P de pelotuda, me pueden putear, sí, y no puedo andar por, en realidad, por ninguna vía que esté permitido conducir a más de 70 kilómetros por hora. Claro, antes se decía que era por que antes se decía que era que no se podía conducir por avenidas, lo cual es una avenida el 60 es el máximo permitido, salvo que haya cartelitos tipo, en Libertador. Exactamente. Pero sí, imagínate cómo haces para ir todo por a un lugar sin agarrar nunca una avenida. Es imposible. Y tengo 2 años que para renovarlo, y en esos 2 años alcoholemia 0, no se me permite ni el 0,5 permitido del común de los mortales. Nada de nada. Nada. Está bueno, igual. Nada de nada. Bueno, sí. Nada de chupi. Igual yo soy la conductora designada ideal porque en general no bebo. Entonces, no, consumís otras drogas. Claro. Alcoholemia, no dice nada. Hay 14 puestos de control de alcoholemia y uno solo de estupefacientes. Con lo cual es más ahí, ese es más fácil. Ese, fíjate. Es más fácil evitar el estupefaciente que el de alcoholemia. ¿Por qué no te estás riendo con nuestro programa? Marcelo no está acá. Marcelo no está. ¿Qué pasa? Está tratando de procesar la información esta de que hoy es el último. Hoy no vino su ayudanta, ¿o no? ¿Cuál de todas? Está trabajando. No, siempre dice. Está con una alumna. Una coequiper. Ayudanta. No, porque sí. Ya la entrenó, mirá, entonces lo abandona. Van pasando las chicas. Él es el maestro. Va eliminando las pasantías así. Claro. Tuki. Él es el maestro Joselo. Quiero dejar un beso, ahora que estoy ahí en el mundo Facebook. Se llama Petiso Lío. Epa. Que dice, yo puse que vamos a llorar hoy. Programa, y ponen, somos de Piscis. El primer programa que escucho y es el último, como que no lo puede creer. Ya le dije que se quede Petiso tranquilo. Sí, están todos los programas en la web. Peti, nos estamos reorganizando y vamos a volver. Y saludo porque nos está escuchando desde Córdoba, desde el interior de Bellville. Si se queda con muchas ganas, entra a www.radiosemilla.com.ar y puede escuchar los programas anteriores. Por supuesto, un material importante. Sí, igualmente nos reorganizaremos y volveremos. Es como los Simpsons, podemos seguir por ahí. ¿Desde dónde volvemos? Queremos saber qué es lo que está pasando. Desde tantas cosas. Queremos saber. ¿Desde dónde volvemos, Fran? Yo propuse mi casa. Fran tiene un cuartito. Hay un cuartito, mi casa. Sí. Es un útero para el que no la conoce y hay ahí un anexo, un ovario arriba. Una trompa de Falopio. Fran, tengo que contarte algo muy extraño que sucedió. Ahora que dijiste ovario y trompa de Falopio, mi prima Natalia, a quien le mando un beso gigante, nuestra pececita amiga, está embarazada nuevamente por tercera vez. Ella tuvo un embarazo ectópico, perdió una de las trompas porque cuando fue la operación, y parece ser que el embarazo es de un óvulo que salió por esa trompa que ya no tiene más. ¿Puede ser que ese óvulo haya ovulado? Medio raro. Pero parece ser que sí. ¿Y cómo fue que...? No sé, desconozco cómo se lo descubrieron. Que nos llame Natalia, seguramente lo está escuchando en la casa. Que está de vacaciones. Está embarazada ahora. Está embarazada, sí, ya de 20 semanas. Una niña, Eva, está en camino. Peronchos ambos, ¿verdad? Sí. Eddie. No sé si ambos, pero el Tano es así como un peronista de la vieja escuela. Es raro, ¿no? Habría como que chequear un poquito de la información. Ella dice no, pero no, tenés que haber ovulado del óvulo derecho. No, le dice ella, ese es el que me sacaron. Yo digo derecho, no sé si es. No, dice, sí, ella es el, ese es el que me sacaron. No, le dice la obstetra, debes estar confundida. No, le dice ella, no puedo estar confundida. Porque tengo solo un... Eso es lo que a mí me dijeron. A ver, yo no sé cuál me sacaron, pero siempre me dijeron que fue el derecho. No me puedo confundir de cuál no tengo. Mi prima es un toque obse, además. Y como que no sé por cómo se dan cuenta. Igual que charla rara, porque ponerte a decir, si ovulaste... Estás embarazada. Claro, está, o sea, sí, qué importa. Claro. Pero es como un misterio, ¿viste? De la ciencia. No, porque seguramente después de la operación le habrán dicho como, ¿sabes lo difícil que te va a costar? Y claro. Estás embarazada al toque, por ahí. O cuando lo deseó y... Sí. Pero detectar de dónde vino ese óvulo, digo, nunca escuché que se presentara esta charla con el obstetra de decir, ovulaste del ovario derecho, entonces, ¿qué? Sí, no sé. No sé cómo... Sí, por ahí sí estaba como mucho en la búsqueda y esto que vos decías, como eso, jodiendo, claro. Como media obse, por ahí como que estaba tan pendiente saber de qué ovario, de qué día, de qué, como estaba muy canchera con su cuerpo y por ahí desde ese lado. Pero me parece raro como si no tenía como toda una parte, sea la izquierda o la derecha, haya sido la concepción desde ese lado. Sí. Pero bueno. Pero bueno, está ahí Eva, sí, cosita, no sabes qué linda panza tiene. Bueno, Vanina... Vamos a despuntar tu columna. Para, porque José se fue a vaciar el mate. Joselo se toma una whiskola. Hay mate, ¿no? ¿Verdad? No hay. No hay nada más. No hay nada. Esto se termina. Presentamos la apertura de Bani. El último que apague la luz. Sí. Duérmete, Hannibal. José, lo largamos en banda, sin hoja de ruta, sin nada hoy. Duérmete, Hannibal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Duérmete, Hannibal, duérmete ya, que viene Stevie y te comerá. Todo lo que te interesa saber sobre crianza, como solo la gente de Duérmete, Hannibal, te lo puede contar. Bueno, muy bien, estamos con la señora Vanina Joyhead. Hola, Vanina. Hola, buenas tardes. Vanina Joyhead. ¿Cómo están ustedes? Una vez que nos sale fluido su apellido. Esto va a pasar, claramente. Joyhead. Claramente. ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? Muy sorprendida por las novedades que una se viene a enterar acá. Es una pausa. Nos estamos reacomodando un poquitito. Los grandes hacen esto. Nos estamos reacomodando un poco. Estamos siendo un estudio propio, a nuestra propia emisora, en la casa de @ en Twitter, Saraceno Francisco. Papá, bueno. Le estamos abriendo un Facebook también a Fran para que despunte el vicio por ahí. Nos está bien. Usurpar el nuestro, el de Violet. Pero sí, es un parate. Es un momento transicional. Para profesarnos y los astros, vos viste. Tenés un marido que curte ese palo. Estamos maestro Mercurio retrógrado, esas cosas que no sé qué. Mercurio retrógrado desde que empezó el año, la puta madre que lo parió. Es muy persistente. Mercurio y su retrogradez me tienen los ovarios infladísimos. Por eso te pasó esto. Por eso te pasó esto del curso de manejo. Yendo y viniendo en premetro, además, estos días, ¿no? Obvio, el último día tenía que fallar. Una hora clavada esperando, llamé por teléfono, dije que alguien me rescate de este punto de la ciudad que desconozco por completo. No salgo más, me quedé sentadita y me vinieron a buscar. Por tremendo. Favor. Bueno, ¿cómo está usted, mi querida? Yo muy bien, muy embarazada, muy contenta también, falta poco. Estamos transitando el octavo mes. Qué lindo. Sí. Y estoy empezando como a meterme, ¿no? En la covacha. Claro. Y me cuesta un poquitito. Por eso. Creo que en el fondo. Todo tiene que ver con todo. Todo, ¿viste? Nada es porque sí. Hasta que el niño, porque es un niño, ¿verdad? Es un niño. Hasta que el niño role y use. Deje de usar pañales de tela, que seguramente usará. No sé. Vamos viendo. Bueno, contanos, mi querida, ¿con qué? Bueno, hoy hice así como un merge de varios artículos que en la página. Qué bueno que está Francisco hoy, porque seguro me va a poder hacer la segunda. Perfecto. Fran, atento, deja de chusmear, pasa. ¿Viste? Dale. No, ponete serio. Porque fuimos haciendo en el último tiempo diferentes artículos relacionados con lo que es el consumo de sustancias legales. Digo para, porque Mariela, viste, no, legales, sí. Durante lo que es el embarazo y lo que es la lactancia, porque son situaciones diferentes que a veces se confunden, digamos, como que se las mete ambas en la misma bolsa y son distintos. Por supuesto. Porque solemos en lo que... Entonces fuimos haciendo en la página un artículo relacionado con lo que es alcohol y embarazo, otro con lo que es alcohol y lactancia, otro con lo que es tabaco y embarazo y otro con lo que es tabaco y lactancia. Y hoy la idea es así hablar un poquito de los diferentes aspectos de las dos situaciones, de embarazo y de lactancia. Porque escucho con muchísimo pánico que varios obstetras habilitan a las embarazadas a consumir o una copita ocasional, así, no sé qué, el famoso mojate los labios. Y en el caso de lo que es el tabaco, he escuchado hasta 5 cigarrillos por día. Y con bastante autoridad, ¿no? Como que esto sí, no pasa nada. Y la realidad es que en ambas situaciones, ambos consumos en el embarazo deberían ser cero. Así. Sí. En el caso del alcohol, bueno, porque el alcohol, poquito o muchito, y de cualquier gradación de bebida y lo que sea, entra el torrente sanguíneo de la madre, atraviesa la placenta y llega al bebé. Desde luego que tomarse una cerveza o una copa de vino al día no va a ser lo mismo que tomárselo al mes. por una cuestión de sentido común. Pero no se puede decir, o sea, no se puede afirmar que esa copa que se toma al mes es inocua. Entonces, ante esa falta de digamos, de afirmación de que una mínima cantidad no es perjudicial, la indicación debería ser consumo cero. 0,000. Sí. Hubo bastante revuelo en la página por esto, porque muchas decían la típica, yo el primer mes no sabía que estaba embarazada y tomé y no pasó nada. Está bien, hay algunas razones de por qué en ese primer mes podría no pasar nada. Y obviamente que, de nuevo, no es lo mismo una persona que tiene un tema con el alcohol y que consume en cantidades importantes que una persona que consume ocasionalmente. Pero la realidad es esa, como no puede haber una evidencia que diga que esto no representa ningún tipo de riesgo, porque también va a depender de otros factores predisponentes. Entonces, si justo sos una persona que a la que el alcohol, por alguna razón, le pega de otra manera y en el embarazo puede afectar de otra manera, y la verdad que arriesgarse es un poquito como jugado. Sí, sí, sí. A pesar de que hay profesionales que dicen que no pasa nada. Así que eso por un lado, y que en la lactancia la situación es diferente, bastante. La lactancia, con determinados criterios y sentido común, y sabiendo algunas cosas de cómo manejar el consumo de alcohol, sí podría estar permitida o validada una cantidad esporádica y razonable, porque sí, es cierto que al entrar en el torrente sanguíneo también pasa la leche materna, pero como la concentración máxima de la bebida que hayas tomado llega a su punto máximo entre los 30 y 60 minutos de haber terminado de tomarla y ahí empieza a decrecer, uno podría decir que si da la teta y después se toma algo y más o menos puede espaciar la toma siguiente, lo que va a restar de alcohol en el organismo y por ende la leche materna es muy bajo y no representaría un riesgo real para el bebé. Entonces sí es importante hacer esa distinción y que las mujeres sepan que una cosa es lo que pasa cuando están gestando y otra cosa es lo que pasa cuando están amamantando. Y con el tabaco, un poco lo mismo. ¿Qué opinas vos, Fran, de lo del alcohol? No, está bien lo que dice Vanina. Pero me parece que... Al mic. ¿Este no va? ¿No sí, se sí, escucha? Ahí, sí, ahí, pero hablale directamente. Pero no estaba hablando claro. Al micrófono. Era grave. Esa es una cuestión técnica. Sí. No, me parece que está bien lo que dice Vani. Y por ahí que nos toca como del otro lado. Es verdad que uno no puede como levantar por ahí una bandera, decir, bueno, sí para todas o no para todas. Y me parece lo que siempre se intenta es esto de hacerlo como lo más personalizado. Primero, empezar como un camino desde la sinceridad, siempre esto lo digo como profesional, donde uno se muestra como profesional, pero también la pareja o la embarazada en este caso también se muestra. No es fácil hablar como de estos temas a veces, uh-huh. Llegar a que te cuenten, es todo un camino, y sobre todo por ahí, por mi trabajo, mientras que venía escuchándote, esto como de, bueno, alcohol cero, porque a veces también... por ahí en espacios donde haya estado Vani, escuchó donde hay gente que habla muy libremente de esto, uh-huh. Y dice como, bueno, sí, tomá que no pasa nada, pero por ahí de una vieja escuela o desde en verdad de una mirada como muy tradicional, es como esto de alcohol cero, cero, ¿viste? Y en verdad es tratar de involucrarse con la gente y ver, porque estos temas no son fáciles de manejar para uno, me parece, y son, en el general, uno acompaña a mucha gente a veces adicta a estos temas, uh-huh, por eso claro. Trataba de pensar como todas las mañanas. Totalmente. En la tarde, y yo diferencia. No puedo ahí tampoco levantar una bandera y decir, bueno, no fumes, porque claro. A ver, vamos como construyendo, y con cada persona se va construyendo un camino diferente. Total. A veces es bajar la cantidad de cigarrillo, bueno, claro. Nombra dos que están como... son ya archi mega conocidas. Incorporadas como, claro, al consumo. Y el cigarrillo, uh-huh. Pero por ahí es como es esto, como primero ver la persona, ver cuál es su consumo en serio y cotidiano, y bueno, y con eso empezar como a trabajar para llegar como a los niveles más bajos que una persona podría. Claro, porque también hay que ver cuál puede ser el efecto rebote de la abstinencia de la sustancia mujer consume. Y además está demostrado que ponerse en ese lugar de decir, bueno, no tenés que consumir, bueno, yo no me voy a controlar el embarazo, entonces no me voy a acercar a un lugar donde van a decir, bueno, si consumís, tu bebé se va a morir. No, está como, claro. No hay que hablar como desde ese lado, me parece, y hay que cuidar como eso. Bueno, a ver qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y como mes tras mes, durante esos 9 meses, ir llegando como de la mejor manera, siempre entendiendo de que todas estas sustancias legales o no pasan por la placenta, bueno, todo lo que decía también de la leche, entonces siempre como que tratar de bajar, son momentos en la vida, no es que uno después no va a decir, bueno, no voy a tomar nunca más en la vida, sino que bueno, cuidar esto, y cuidar también a lo que implica la gestación, tener esa información, desde luego. Es decir, todo lo que tiene que ver con el tabaco, compite con el oxígeno, entonces está más relacionado a que por ahí no va a crecer de la mejor manera, a veces cuando uno empieza como a tocar estos temas, por ahí, de una manera más alternativa, uno siempre tiene que recordar esto, que siempre se habló desde una mirada desde mucho miedo, que tampoco era la mejor, como decir, bueno, el que toma alcohol, tu hijo se va a morir o va a pasar algo, no, tampoco está relacionado a eso. Porque uno ve todo el tiempo gente, esto que decía, como, che, me di cuenta en el sexto mes que estaba embarazada y yo tengo una vida anterior tremenda. Bueno, también hay que construir, me parece, con cada familia. Esta información que comparte Vani para todos los que están escuchando es clave y está buenísimo. Esto de, bueno, pasa la placenta, pasa por lo del tema de la leche. Pero bueno, eso, hay tiempos, como también la gente, sobre todo se ve, me parece, más el cigarrillo en la lactancia. Esto de cambiarse la ropa o ver en qué momento entre teta y teta dar, fumar, quiero decir. Bueno, tratar de tocar esta información, pero también hay que entender de que cada persona va a ser un mundo aparte. Desde luego, lo que pasa es así, es totalmente como estás diciendo, el trabajo personalizado en una consulta o en un seguimiento o en un acompañamiento de un embarazo es desde ya otra historia. Pero desde nosotros que de pronto hacemos un espacio de información donde no es personalizado, donde obviamente cada uno tiene esta necesidad de contar, porque debajo de cada artículo viene el que dice, yo hice esto, yo hice el otro, me pasó esto, me pasó lo otro. Obviamente, cada situación es diferente. Desde ya que una cosa es una persona que se enteró que estaba embarazada porque lo estaba buscando y ya se fue cuidando desde la previa y quedó un día, a otra persona que se enteró, como decís vos, a los 6 meses de embarazo. Y también es muy diferente un caso de una persona que se toma una copa cuando sale el fin de semana, y que se lleva otra copa. Y otra situación es una persona que tiene una adicción, ya sea al alcohol o al tabaco, desde ya. Lo que sí me parece que no se podría o no se debería negar es la información. Que después a partir de los hechos o de la evidencia que existe, tratar de apoyar a esa persona para que pueda, desde el lugar en que esté, avanzar positivamente, obvio, tal cual. Eso me parece es el trabajo, digamos, del profesional también. No solamente decir, esto supuesto no se puede y arréglate desde ya. Porque va a pasar esto que va a generar un rechazo y la persona va a decir, ¿sabes qué? No voy más. No. Y también el otro lado, que me parece a donde empezaba Vani, esto, la importancia de decir como, sí, podés tomar, no pasa nada. Como, si a una persona del otro lado le dicen, bueno, sí, podés tomar un vaso de vino, bueno, yo voy a tomar dos, entonces. Como que hay que saber con quién habla. ¿Qué le estás diciendo y a quién se lo estás diciendo? ¿Viste? Entonces uno como que termina, se quiere hacer como más el canchero y más que acompaña de ese lado. Y del otro lado por ahí no te reciben así. Entonces esto es clave, como manejar la información que nos contó ahora Vani. Pero también no olvidarse que es algo como personalizado. Y además son momentos en el embarazo. Y nada, y como todo embarazo y como toda lactancia, no implica solamente como estas sustancias, también es un todo el poder vivirlo de la mejor manera. Es decir, a veces uno ve como una pequeña puntita de decir, bueno, tomé esto o consumí esto, pero también hay que ver como en el general qué le está pasando a esa mujer, qué le está pasando con el embarazo, es decir, todo lo que uno lee en la facultad de cómo nos afecta lo medio ambiente. Bueno, esto también es como clave y esto forma parte de esto, digo. Pero nada, estuvo buenísimo. Pero sí se escuchan como... Es interesante, sí, totalmente. Como analizar el contexto, ¿no? Sí, totalmente. Somos seres que estamos atravesados por la cultura, digamos. Tal cual. Cuando hablábamos de tabaco, por ejemplo, donde en el caso de la lactancia, sea lo que más perjudicaría al bebé, en todo caso, es la aspiración del humo y notando la nicotina que la mujer incorpora, claro, y que pasa la leche materna. El problema no está tanto en la nicotina, sino en el humo. Y el humo en realidad está en el colectivo que te pasó por al, claro, lado, a la altura del cochecito en el que va el bebé. O sea, desde ya que no es solamente eso. Y está buenísimo porque es verdad. Pero bueno, la diferencia está en que el cigarrillo que yo me fumo, o que vos que sos mi amiga o mi pareja, te fumás al lado mío y lo podemos de pronto controlar o evitar o buscar el momento para decir. Y otra cosa es que, bueno, tengo que salir a la calle porque no vivo en un, no vivo en el útero de la casa. Qué molesto que es el fumador no ubicado, ¿no? No solo también, el tremendo, que se prende el pucho ahí en un ambiente con niños pequeños. Pero aparte hay una realidad, prácticamente hoy no se puede fumar en ninguna parte, o sea, los restaurantes... Si tienen algún espacio es raro, porque en general directamente ya la prohibición es como total. En los lugares de trabajo lo mismo, digo, y en una casa donde de pronto hay un bebé, claro, o sea, como que la gente tampoco se ubica a veces. Pero bueno, está bueno compartir la información y que obviamente cada uno después vea desde su posibilidad qué puede hacer y cómo lo puede manejar. Y desde luego que una cosa va a ser el fumador social, para seguir hablando de lo que es el cigarrillo, una fumadora social, y otra cosa va a ser una mujer que se baja más, claro, un paquete por día, donde, bueno, es otro tipo de vínculo, claro, con el cigarrillo. Tal cual. Bueno, sí, obvio. Tal cual. Yo como exfumadora de tabaco durante muchos años y aparte llegué a fumar 2 atados por día, o sea, algo mucho, tremendo. Me imagino que la combinación tabaco más debe ser tremendo. Sí. O sea, esta cosa de listo, estoy embarazada, bueno, dejo. Debe ser fatal. Yo fumaba cuando quedé embarazada de Malena, fumaba y pero fumaba muy poquito, entonces no me costó absolutamente, claro, nada dejarlo. Me dio positivo el Levatés, dije, bueno, me fumo el último cigarrillo. Me fumo el último cigarrillo. Me fumé el último cigarrillo y nunca más. Pero sí tengo una amiga a la que le resultaba tan angustiante el proceso que no lo pudo hacer y no lo hizo, no lo logró. Hay muchas que le generan asco. Eso te iba a decir, que hay muchas, claro, que contaban el rechazo a, sí, como que, claro, ciertos olores. Sí, sí, sí. Como el cigarrillo les será terrible. Sí, es verdad. Y es una pregunta que sale, seguramente, sí, le sale a ustedes por cuando las van a consultar por el tema de la teta y todo, y a mí por el embarazo, pero es siempre como es algo que uno está inmerso y que todo el tiempo sale como, bueno, yo tomo esto y puedo seguir tomando, o fumo esto y puedo seguir fumando, y nada, entonces está bueno como poder... Y con la marihuana, digamos que está como instalada esta cosa de... Obviamente lo tuyo apuntaba a sustancias legales. Bueno, pero igual, digamos, está bueno como proyectar que... Sí, totalmente. Porque como que circula esta cosa de no, uy, bueno, en el parto, no sé qué. Vos igualmente me parece súper interesante el planteo de que hablas, bueno, vayamos caso por caso, depende la situación, depende el contexto, pero en líneas generales, digamos. Circula como mucho esto de, bueno, quizás en el parto colabora que o no. Que me relaje. Que me relaje. No, ahí sí, lo que vos decís es verdad y hay como estos mitos que circula, que en el general suele como relajar. Es verdad que está declarada como una sustancia que actuaría desde ese lado. Yo no tengo experiencia de haber acompañado a muchas familias, pero nadie que esté fumando en el momento del trabajo de parto. Claro. Me parece que ya hormonalmente ya te lleva a un estado que no necesitas otra sustancia. Habría que hablar con alguien de la religión Rastafari, viste que fuman, que usan mucho la marihuana para... Bueno, también cuando vino Ina May fue como... Todas las preguntas que se le hicieron, todas tocaban el tema de la marihuana, porque era... toda una comunidad que llevan a cultivar, a fumar, y obviamente como quedaban ahí y parían. Y ella, cuando contaba su experiencia, no le veía ningún efecto como adverso. Desde su propia experiencia, de lo que puede llegar a hablar de la comunidad en la que estuvo ella. Pero sí surge, y surge lo mismo también, como qué tipo de marihuana. Hay mucha gente que puede llegar a tener como... un consumo propio o un cultivo propio. Bueno, desde ese lado es que se trata de acompañar. A veces se ve más como de esto, como de una historia previa o de la pareja. Pero en el trabajo de parto y en el parto, no. A mí no me pasó como de experiencia, como de estar acompañando mientras que estén fumando. Y no me parece... Igual no deja de ser humo y no deja de quitar oxígeno, ¿no? A mí me parece que viéndolo por ahí desde ese lado es como... tanto riesgoso, qué sé yo, más allá del efecto... Sí, que te causa que orgánicamente, tener, claro. Sí. Y ahí por ahí está más relacionado a esto, que el bebé se estresa un toque y puede hacer meconio, claro. Y bueno, entonces como que esas cosas se tratan como de evitar, pero en mi experiencia como que no me ha pasado ver a papá fumando en trabajo de parto. Claro. Un tema para masticar y ver. Es el brownie para masticar. Brownie en lata. Ahí no tenés zumo por ahí. Desde ese lado. No lo tengo así en mi machete el dato de la persistencia, digamos, de los componentes de la marihuana en el cuerpo de la persona que lo consume y del bebé, pero es como mucho muy mayor al tiempo en que dura el efecto de lo sí, que es totalmente, el totalmente. Tabaco, o sea, de los componentes del tabaco, o sea, el tema de la marihuana. Sí, en el organismo persiste el mucho, sí, total. Igual no hay muchos estudios, ¿eh? Como no, lo es un sé. Tema de, y pasa que, claro. Como no está legalizada, sí, como no hay muchos estudios. No sería ético hacer un estudio para eso, pero de lo que es, de los pacientes que ya de por sí consumían y se ha evaluado, sí es como medio... Sí. Me acuerdo que hace un tiempo, creo que hace un par de años, sacó esta revista... THX. Sí, THC. THC. ¿THX cuál es? No te lo inventaste. Bueno, te acabas de inventar. Registralo. Había sacado como una nota. Es la versión trans. Como muy polémica. Sí, creo que era una, medio una panza. Porno, pero THX. Creo que era una panza. La imagen era una panza fumando o algo así. Sí. Y la nota de adentro era bastante mala. Me acuerdo. Y era esto: como gente que decía, no, yo dejé de fumar. Y me fue re bien. Y gente que dijo yo fumé y me fue bien. Noticias, ¿viste? Que es pura tapa. Abrís, es un garrón. Es un bajón. Decime la cosa. Y yo la traigo como una bola. Ay, no, yo sabes que nunca la vi por adentro. Sí, es un bajón. Es esto, como decís, wow, y el contenido es tan peor. Sí, entras a la nota y no. Vende humo. Claro. Porque es para leer fumado, entonces no te importa nada. Sí, pero es tremenda. Che, Fran, ¿y escuchaste esto? El otro día vi una nota, no sé si en Infobae, del coso este de la risa que se está usando como anestésico en no sé dónde, en Canadá, de un... El que usaban los dentistas. Sí. ¿Tipo el helio? ¿Lo leíste vos? ¿El helio decís? No sé, no recuerdo. ¡No, bueno, el helio es el globo! Claro. No, sí. Uno que te da risa, entonces en lugar de usar anestesia en el trabajo de parto, yo me imagino a una mina pariendo riendo. No, no es como nada. Muy loca la imagen. No, después me voy a poner en campaña a leer. No me acuerdo ahora dónde lo encontré. Pues yo, por mi trabajo, miro todos los diaritos todos los días y la verdad es que vi el título y no entré a mirar la nota. Sí, está demostrada a nivel de salud en general lo que tiene sí, que ver con la risa. Sí, que la bien. Sí. Pero en el parto no. Y además de eso, risa, buena salud. Son mujeres que tienen la suerte de experimentar un parto orgásmico. No, pero además es una risa provocada por un gas, con lo cual ya deja hasta de ser natural. La risa como una risa así psicótica. Y haciendo fuerza. Ah, mira, no había leído nada. No. Bueno, lo busco y si lo encuentro se lo mando. Lo dejamos para el ciclo siguiente. Para el ciclo siguiente. Por medio. Desde la terraza de Fran con la pelopincho. Ahí evaluamos los efectos de la marihuana. Con la pelopincho. ¿Cómo se llaman los cactus que tenés? Hay muchas plantas. Hay muchas no, plantas, pero tienen un nombre los cactus chiquititos. Ojo, porque cactus con pelopincho, por ahí. No, no va. No, no, y no, niña, grande, porque siempre grande. Hay pibe. Vos hablás con Fran, nosotros estamos en la casa de la Trump. Una planta del cielo. Sí, la casa es grande. No, ¿cómo recibe es que a muchos niños y algunos se descontrolan? Siempre tiene que pasar algo. Siempre tiene que eso sí. Me morí, te juro. Pero hablando así... Suerte que no cayó arriba de la cabeza de nadie. Eso es tremendo. Eso es importante. ¿Cómo se llama el cactus chiquito? Mini. Mini cactus. No. Bonsai. No, es un cactus el bonsai, mi querido. Crasas, ¿cómo es? No tengo idea. No, googlealo, Fran. Cactus chiquito. Ah, o el que esté escuchando. Crasas, no me sale. Desconozco. Cactus chiquito, pongo así. Cactus chiquito. Bueno, así que ella es la temática. Ella es la temática. Como ustedes siempre dicen, mis queridas, la información... La información es poder. la información empodera. Sí. Sí, totalmente. Un poco es eso. A veces se da esto, ¿no? Que después de compartir... Crasas. Crasas. Las crasas. ¡Crasas! hizo el libro. Auto. Nos desasnó. La peteta, sí, son muy, muy, medio caros, pero. Grasas. Bueno, porque son. ¿Pero qué? ¿Son chiquitos porque están tratados tipo bonsai o porque? No, porque es como una planta dura. Mostrarles a las chicas. No, y aparte tienen unos diseños como muy. Sí, muy cancheros. No, grosos. Vamos a ver. Muy lindo, no sé. Esta cosa también de que cuando hablamos de estos temas están las experiencias personales. Y ahí es cuando decís, bueno, obvio, lo que pasa es que una experiencia personal es decir, yo fumé durante todo el embarazo y mi hijo no le pasó nada. Bueno, también claro. Hay gente que sale a la calle y la pisa el 132 cuando quiere cruzar y gente que no. Claro. Bueno, está bien, sí. Pero no se puede generalizar que si cruzo con el semáforo en rojo, como a mí no me pasó nada, no pasa nada. Claro, claro. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, proyectos para ahora que vamos a estar un tiempito. ¿Tiene sí, un proyectos proyecto, te lo tenés en la proyecto. Panza, claramente. Con respecto a Duérmete Hannibal. Y a Duérmete Hannibal, la verdad la idea es seguir alimentándolo. Viene un momento así medio de meseta, porque no claro. Sé cómo yo podré, digamos, compatibilizar la crianza de bebé. Kaiser, ponete las pilas. Arroba Kaiser. Sí. Claro, pero Kaiser. Tienes que laburar. Kaiser es el asistente para la familia. Claro. Igual es. El otro día hablábamos con una amiga esto de que el segundo, al ya tener todo un camino recorrido, te da como una tranquilidad y una practicidad que te termina dando tiempo. Apa. Es raro comprender el concepto, es pero raro. Lo vas a vivir, vas a ver. Yo no tendría un segundo hijo o hija para no comprobarlo. No te lo digo en el primer mes, pero... Claro, te iba a decir, quizás claro. hay que pasar ese puerperio claro. inmediato y después... Puerperio temprano, lo, claro. pero después una vez que ya fluye. Todo fluye, ¿viste? Es como que se acomoda, ¿no? Una está muy canchera, y Viola hizo la obra. Mira, sí, verdad. Sí, te da como que resolvés, ¿viste? Sí, porque es como o te tapa la ola sí. o la surfeas, o sea. Viola desde que parió Frida está en tetas, ¿vos te diste cuenta? Al margen de que le da, o sea, es la coca. Teta más famosa. Es la coca, yo se lo dije, está muy es coca. Es coca, sí, con ese pelo. Le mandamos un beso gigante, Violeta Usuria, a Frida y a Kiara. O sea que claro, van a mesetarse un poquitito. Un poquitito. Igual ahí el Kaiser va a sacar los remos seguramente, ¿o no? Y pasa que el Kaiser, bueno, tiene sus otras tareas. Sí, trabaja para afuera, sí. O sea, que cosa muy así. Para el universo. Claro. Entonces, realmente es Hannibal. Pero bueno, trataremos de seguir, digamos, sosteniéndolo. La verdad es que no estamos publicando con la periodicidad que me gustaría. Claro, con la que solíamos una tener. Vez por semana siempre mínimo estaban ahí. Estábamos y a veces sí. más y ahora a veces menos. Ahora a veces menos. Mm. Bueno, pero pasa. bueno. Son procesos. Estoy, yo te digo, procesos. Yo también estoy un poquitito como, no sé si la palabra es un poco desconectado, me estoy desconectando. Entonces buenísimo. Como que me cuesta. Pero conectando con vos. Desconectar claro. para conectar, está sí, buenísimo. Sí, de hecho sí. Entonces bueno. Como que lo acepto y me trato de dedicarle en la medida que puedo. Pero sí, me está costando, así que este break me viene bárbaro. Si no era inventar algo para venir a lo de estos densos. No, viste como... En globo aerostático, me hacía sentar por la ventana. Porque estos cuatro pisos no te los subo más. Porque ahora no es solamente la capacidad pulmonar restringida. Disminuida. Claro. Las piernas me tiemblan, porque ¿sabés el alquilaje que estoy levantando, querida? Sí, pido, sí, por sí. favor. Viniste así con subidas como la vez pasada que estabas un tanto sorprendida de la velocidad. Al tercer piso ya la pierna me empieza a es hacer. Es que como... le sobra un piso a este estudio. O sea, vos llegas al tercero y el cuarto totalmente. Te liquida. El ácido láctico a mí me sale del cerebro y digo, la quedo acá. La quedo. Yo tendría una especie de sobrepeso en este momento. No, pero no. ¿Te acuerdas que la vez pasada? Es una soga con un nudo. La vez pasada habías dicho que habías aumentado un montón de golpe y que pensabas que ibas a... Pero no, se frenó un toque. ¿Sigue siendo así? Sí, sigue siendo así. Y viste que los últimos meses son como... Ahora la lanzamos. No necesariamente los últimos meses son como, ¿eh? Se te ve muy bien, ¿eh? Sí, se te ve bárbaro. Chicos, es porque tengo una pollera. No. Se te ve muy embarazada. No, se te ve impecable. Están las carnes reales. Sí. ¿Pero cuánto aumentaste? Ay, Saulo, por favor. ¿Es ideal? Yo aumenté 25 kilos. Dale. ¿De verdad? Sí, hay fotos. No va a pasar. Hay fotos. Sí, tremenda. Salía de la obstetra, porque no parí con Fran, no tenía el placer de conocerlo. Salía de la obstetra Y me iba, a festejar a Carlitos. Ah, bueno. No, a mí me encanta comer, me encanta. Bueno, comer. Pero igualmente a Carlitos de última ibas una vez por mes después del obstetra, no es la excusa. Era una cosa así, la felicidad se me había dado ahí por, digo, loco, voy a hacer. Sí. Ansiedad oral. Total, sí. 25 kilos hasta los 8, después no me pesé más porque dije, bueno, ¿para qué? No lo bajo, no, bueno, así quedé. No, yo tengo como la garantía comprobada. Con cada uno. Y yo 17 con Olivia y ahora voy menos. Como 28. 12 o 13 debo andar, pero al año... Por eso, 12 en 8 meses, re bien. No, para, ¿a mí qué me pasó? Cuidado, me pasó con... Tonel. No te imagino parte de Tonel. No. Tonel. No te dé el physique du rôle de Tonel. Queremos la foto de... De Saulo Tonel. Tremenda, pero era un puerco. Teta. De repente, impoluta, divina. ¿Viste? Divina, impecable. La ropa de antes me quedaba gigante. Dejo de darle la teta a la chiquilina. Destete así, natural. No es que... No, pero Tonel, no sé si hasta peor. No. Claro, porque la gorda arrancó. No, ¿qué fue Tonel? ¿Adelgazaste y Tonel otra vez? Adelgacé, quedé más flaca que cuando... Igual que yo. Después de... Que cuando empezaste el embarazo. Sí, no, aparte me quedé más flaca. Tipo, se me 8 o 9 meses. O sea, todo. Mi consumo, la criatura te consume. Mi recurso durante toda la vida que me han dado de comer... Y de repente se fueron las tetas, ¿verdad? Y de repente, sí. No, una cosa que era una teta gira, una teta. ¿Sí? Una teta como un círculo gigante esférico raro. Si pero yo bueno. Puse la foto del gordito de la coca, queremos la ¿sí? De Saulo Tonel. Sí. No, yo creo que tengo que ver eso. No sé tremenda. Si te termino de creer. Y la gorda, una sonrisa. ¡Feliz! Contenta. Pero aparte feliz, sí. No, feliz. No, yo, o sea, me siento bien. La verdad que no me estoy restringiendo con nada, entonces aquí le voy a echar la culpa. No, estás impecable. El otro día hicimos una ecografía donde se estimó que ya pesaba, estoy de... Unos 15 kilos. Una criatura importante. No, que ya estaba, por ejemplo, en 1,800 kilos. Entonces me preguntaron si la fecha de la menstruación era certera, porque les daba así como un poquitito más grande de lo que... ¿Oli nació grande? No. 3 kilos casi 100. Mira, mi chiquita 2,700 y el chiquito 4. Ay, qué así amor. Que los varoncitos vienen como más power. Qué chiquito. Sí. Pero bueno, yo no tengo ni retención de líquido, tengo todo retención de comida. Y claro. O sea, no tengo cómo echarle la culpa a nadie. Sí, claro, porque aparte me hacen así, viste, me tocaba en el tabillo, nada, no se hundía el dedo, como cuando claro, tenía retención de nada. Sí, obvio. Todo tuyo, retención de media luna. Claro. Está bueno, muy bien, está muy bien. ¿Qué va a ser? Además bueno, es invierno, bueno. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No sé, preguntémosle a Saulo, que engordó 25 kilos, ¿en qué estación del año estaba, Saulo? Y mi hija nació en abril, mi querida. Mira, uy, el otro verano, bueno, pero no cosa. El helado. Mi hija nació en... No, pero yo no te discrimino estación, mi querida. Te entro en todas las estaciones. Pero si el invierno es verdad que es como más... Para, ¿y cómo volvemos a recuperarnos del segundo Tonel? No, es que yo no lo atravesé, mi querida, no sabría decirlo. No, de tu segundo Tonel cuando destetaste. Vos dijiste que hiciste... No me recuperé. Viva, no me recuperé. ¿Cómo no te recuperaste? No, Saulo. ¡Ay, bueno! No. ¿Ves que no se me puede creer? No. El amor todo lo que todo lo puede. Sí, la vence, bueno. Sí, bueno, el amor, sí, igual nada. Estar enamorada de una persona que tiene un restaurante me estaría jugando muy en contra. Pero la contraparte es que te hace cocinar a vos a veces, entonces ahí. Sí, pobre, está bajando de peso el porque cocino yo a veces y cocino tan mal. Pero sí, el amor, pasarla bien, Marina, soltar cosas, sí, relajar un poco y sí, pasear el segundo pebete. Pensá claro. Que mi hija tiene 6 años y todavía nada. Bueno. Pero sí, nada, relajar un poco, eso. Es el secreto. Relajar un poco, gimnasio. Ah, voy claro, ahí me estaría faltando. Danza afro. También un gimnasio. Danza afro, ¿cuánto hiciste? Danza afro, 15 segundos. 15 segundos y yo una chica, no, deportista. Yo te hacía pilates, te bailaba. No te muevo un dedo. Sí, tenis, paddle, bueno, pijates, muchos años. yoga. Qué cosa aburrida el pilates, no, chicas. Por favor. No hay nada peor que la profesora de pilates actúe como una aeróbic. Claro. Acá está. Pero ella decía, hace, no sé, 10 abdominales. Y yo la miraba, onda, ¿qué, ya está? Eso no, quiero saltar, quiero hacer algo con energía. Yo te voy a decir, no, y bueno, para. Sí, no es para mí, claramente. No, pilates no. No, es un, no es un ejercicio aeróbico, claramente. No, pero, la clave del pilates es el instructor. Sí. Si el instructor es un zapato y te hacen como eso que te gritan. La última que fui era tipo de aeróbic. No. Mira, Leiva, decís, no, a mí al revés, zapato, te tiro con el reformer por la cabeza. A mí era tan relajada que me decía, respira 10 veces. Claro, no. Listo, basta. No, ridícula, no. ¿Qué hago ahora? No, tú sabes que toda la vida fui muy deportista, bueno, esto, ¿no? Conectar como con el cuerpo, hacer algo de... Nunca nada. Puerperio de mi chiquita, agotada, laburaba hasta los domingos, ¿viste? Todo de lunes a... Entonces, el padre de mi criatura me ve así como deformada, deformada físicamente, emocionalmente, me da día de spa. Oh. Me regala un día de spa, voy fascinada al día de spa, no entera. La mitad de las cosas no las podía hacer porque estaba dando la teta, tipo un coso de calor, no, porque imagínate, dos chorros de así, entonces, perfecto, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Ya está pago esto. ¿Qué estás haciendo? Una selfie. Una selfie. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Salió? ¿Qué es lo que puedo hacer? Una de las cosas, reflexología. Claro. No, yo ya sabía ni lo que era. Pero vos no tenés que hacer nada. Claro, lo que comiste. Me tiro en una camilla, viste, de repente, todo como luz tenue, velitas, todo. Digo, y entra alguien, digo, ay, ahora es un... Yo, no me voy. No, era una señora, tuki tuki, masaje en los pies. Claro. Me emocioné. Mi amor. Te juro, estaba tan puerpera. Me emocioné. Te mando un beso si me estoy escuchando. Me emocioné y la abracé. No, mi amor. Ay, qué lindo. ¿Qué? Yo la botaba. Pará, solo cosas en los pies te hicieron. Y si la reflexología. Creo que en las manos también. Pero ¿no? Sí, a mí en las patas me nunca dice. Hice, no. O que en las manos un se viaje. Llama diferente. Creo que lo de los pies es reflexología y en las manos. Un viaje de. No, la señora, imagínate, dijo: ay, pobre chica. Pobre criatura. Te recomendamos sesiones de terapia también. Mi amor. Les mando un beso a Jorgelina, mi terapeuta. No la conocía en ese momento. Laburaba en el spa, Jorgelina. No, sabes, la señora se quedó tipo. La chica está completamente desequilibrada. El contacto físico no está permitido. Bueno, pero esta cosa de alguien se está ocupando de mí. Ay, me está tocando las patas. Claro, esta peor parte que amor. No, tremendo. La verdad que vos. Valeria Basinger manda saludos para todos. Ay. Dice, hay muy poca seriedad. Está pachuca. Valeria Basinger tendría, discúlpenme, lo voy a decir, que está sentada en esta silla a la izquierda. Está porque pachuca. Es el último programa. Vale, tiene 60 grados de fiebre. Está volando de fiebre. Desvaría. Yo desvaría habitualmente, imagínate con fiebre. Lo que sí, los números siguen estando a su cargo, ¿no? Sí. Eso nunca te lo pierde. Bien. Bueno, entonces le mandamos un beso, perdón. Vale, está como en un modo Tana Ferro, ¿viste? Ubicás a Tana Ferro. Perfectamente. ¿De qué película era? Era la de... Un novio para mi mujer. La ex novia de mi mujer. Una cosa así, sí. Un novio para mi mujer. Un novio para mi mujer. Sí, está así como en ese modo, es muy graciosa, muy graciosa. Así que le mandamos un beso a... Susana Valeria. ¿Vos sos de Capricornio? Yo soy de Capricornio. La computadora se estaría quedando sin batería. Aviso. Hoy no nos importa nada, Fran. Hoy puede explotar el IMPA y no nos importa. Yo tengo un temita con la carga de los aparatos. Sí. Cada vez que voy a la casa de Fran, cargo el celular. El GPS, ¿ves? Porque me robaron acá el coso, entonces lo cargo en todos lados. Ah, ¿porque no lo podés cargar en el auto? ¿Por qué no lo podés cargar en el auto? Porque me robaron el cosito y jamás lo recuerdo. El adapta. El cargador, el coso para poner... El cargador, el porta GPS, todo. Ah. Que hubiese preferido que me afanen el auto, te digo. ¿Estás perdida sin GPS? Sí, eso, de pie, si querés, imagínate. La esquina de la casa se pierde. No, es tremenda. A mi casa vino mil veces ya. Y sigue poniendo el GPS. GPS. Para venir. Che, ¿y ahora cómo salgo para la mía? No, pará. El jardín de mi hija, ahora vaya a primer grado, es una adulta. Pero el jardín de mi hija, creo que al año la pude llevar sin GPS. Y está tipo a 20 cuadras de casa. Dale. Dije, un día pruebo, tarde. ¡Ay, llegamos tarde! Dije, no puedo andar probando con la piba, que la trauma puede llegar tarde. Entonces dije, no, GPS. Y no, ya aprendí. Hay una chica que escribió recién, que se llama Paula Coluccio. Paula, mejorate. El viernes van Juli, ¿vale? Como por supuesto. Por supuesto. Entonces intentaré llevar escones, siendo que es mi último encuentro. ¡Ay! Te mandamos un llanto ahí. Escones, por el amor de Dios. Cocina increíble, yo me lo he perdido, pero sí. Va a ser. Va a empezar la formación. La formación en puericultura en la KDP, así que tendré el placer. Bueno, de Paula sabe de cactus. Pau, pone ahí esto de las cratas, crasas. ¿Por qué sabe de cactus? Porque la señora es, si no me equivoco, cacturóloga. Ah, es bióloga, Paulita. Entonces ella te sabe de estas cosas. Ay, postea cosas. ¿Crastas era? ¿Cómo era, Pau? Crasas. Crasas. Sí. Crestas. No. Crestas locas. Sí, ella postea cosas de... Sí, una de genia, Paula. La quiero un montón. Te mandamos un beso. ¡Qué pena, pobre! Quería ir a ver a Charlie G. Ay, sí. Llamó las dos veces para el sorteo todo y no ganó. No ganó. ¿Vos vas a verlo? Nos está haciendo una seña el señor. ¿Querés que pongamos música? ¿Vos decís que ya es momento? ¿Estamos diciendo muchas pavadas? Nunca decimos pavadas. Hace una hora que estamos acá charlando. ¡Ay, pero ¿cuál ya? Café? ¿Cuál café? Que no nos importa. No, ¿vos decís que el oído del oyente necesita un tema musical? Bueno, yo diría que vayas con algo del potro, algo bien arriba. ¿Tenés? No pongas algo con A, que es lo primero que te aparece. Ab. ¡Ay! Lo que mandó mi querido Alan. A ver, ¿qué te dabas? Sigue pensando en grande, que hay un gigante en tu corazón. Y si te afanas, pues nada ganas. Con preocuparte no logras nada. Los que se esfuerzan son campeones. Los que no avanzan son perdedores. Sigue caminando, dale. Sigue pensando en grande, que hay un gigante en tu corazón. Vive tranquilo con tu conciencia, pues lo que siembras cosecharás. Sigue soñando, sigue cantando, porque algún día tú llegarás. Con la mente de un guerrero que es valiente, piensa en grande como un gigante. Radio Semilla FM 106.5. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Ah, tú. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, volvimos después de escuchar, de escuchar, Echa Pa'lante de La Roca. Por eso, estaba con el Echa título así como con no, ¡ay, se clava un fase! No, ¿estás hablando de fase? Sí. Perdón, nuestro community manager tiene que estar acá hasta que el programa se termine. A ver. Espera una embarazada que tengo que ir a ver a... Bueno, que espero una hora más. Le mandamos un beso, querida. El grupo quería venir en la primera hora. Me puso tendría que haber venido y hacer la consulta en vivo. Sí, nada, para mí. Próxima, ¿sabes que en la casa el jugo que le voy a sacar a este? El jugo. A Paula que mandó fotos y páginas aclarando que ella es bióloga, pero molecular, así que gracias, Pau. Por la crasa. Llegó tarde igual. De las crasas. El porqué de las plantitas, pero no importa, está muy bien. Pero genial, le mandamos un beso, Paulita. Nada, agradecerles el espacio. Te amamos, no, Fran. No te amamos. No, sé que vamos a volver pronto. Sí, obviamente. Así que, nada, todos los que nos escuchan del otro lado, que nos sigan escribiendo igual. Sí, por supuesto. Por supuesto. En arroba las casitas. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Y así nos despedimos. Bye, bye. Y ya se iba. No, me encantó. Mira quién es. No. Se conocen. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Un papucho que asistí. Un papucho. Mirá, si sabía que era él que asistía. Pero vea. Hermoso. No, ahora voy a llorar en serio. No, porque no. Desconocemos. No veo. Además está muy lindo. Pará. ¿A cuál de los dos conoces? ¿Al peticito? No. Al peticito lo mató. No. Saúl está descontrolada. Descontrolada. Para, cuente, que entre. ¿Cómo es el? Sí, quiero conocer la historia. Ahora no te vas. Entre pa'lante. Hola. Pedimos disculpas a la chica que iba a atenderse con Fran. Está un poquitito demorado. Si alguien le puede avisar. Se funden en un abrazo emocionado. Esto es gente que busca gente. Esto es radio, ¿verdad? El papucho le saca una cabeza y muchos rulos a Fran. Fran, vas a llorar. Fran, me muero. Vas a llorar. No, Fran, cuéntale la historia, por favor. Cuéntale la historia ya. Bueno, teníamos unos invitados que llegaron al estudio, se conocían con Fran, yo les relato así de fondo. Fran se emocionó, se le caen las lágrimas en 3, 2, 1, agarra el celular, lo mira, se sienta. Nuestros invitados, Vanina se para, se pone el suéter, se va. No dijo ni chau. Para que está enchufada, Julián. Sí, lo sé. Tengo que bajar otros 4 pisos, Mariela Franzosi. Sí, lo sabemos. Gracias, Vani. Bueno, gracias a ustedes, chicas, de verdad, por el espacio, por... Seguiremos. Por la onda. Ya nos veremos con la criatura fuera del útero materno. En el extraútero. Ahí está, en el extraútero. Les mando un beso grande. Les dejo acá a Joselo, que hoy me choqueó con su corte de pelo. Yo llegué y me impactó muchísimo. Estoy choqueado también. ¿Por Joselo lo conocí? Tuve un par de... con el de Fran. El de Fran es el mono de Capanga. Pero se prolija cada tanto. Gracias, Vani. Gracias, chicas. Besos. Hasta la próxima. Bueno, muy bien. No, ninguna historia. Tuve la suerte de acompañar en el embarazo. Contemos que tenemos dos invitados. Ellos son del colectivo Varones Floreciendo. Sí, muy bien. Sí. que vinieron a acompañarnos hoy a charlar un rato y resulta yo, que Francisco sin saber conoce a uno. Eran esos, claro, dos. Porque le contamos a la audiencia. Una eminencia, ¿no? Queda una hora hermosa de escucharlo. a estos muchachos. No. Hermosos momentos, y hermosos momentos también compartimos en el Transformador, aparte de su gestación. Nada, así que me pone muy feliz verte acá. Y no me lo imaginaba. Era eso, por eso la emoción. ¿O le den plata a Fran o qué pasó? O un exnovio, no sé. Bueno, cosas que suceden. Entonces, qué lindo que es. Viste que al final uno se va cruzando con la gente por la vida. Es así. Joselo también no está con Lau y Miguel acá, así que todos nos conocemos. Sí, Lau de Lucha, que le dejamos un beso. Le mandamos un beso por acá. ¿Dónde que se fueron? Me parece que se fueron a... Se fue a Neuquén ella. Se fueron las chicas de la familia. Ah. Y quedó... A vacacionar. Quedó el muchacho solo. Estoy viendo las barbaridades que puso en Facebook. Ay, sí, no se lo puede. Se saca fotos él mismo y las sube. El community manager está probando, hundiendo. Qué vergüenza, Francisco. No, chicos, lo quiero compartir con ustedes. ¿Qué es esto? No, estaba probando. Estás sacando la carrera, ¿no sabes? Me cae la garra. Que hables al micrófono. Es un concepto que todavía un año y medio después no entendemos. No, bueno, me retiro. Gracias. Bueno, en tu cumpleaños masivo, que es dentro de 2 semanas, ¿verdad? Invitamos a la gente que nos está escuchando. Ni hablar. Ya va a llegar la invitación por arroba las casildas. ¿Vas a hacer un videíto como el año pasado? Tenemos que hacer uno con Frida. Pará. Ahora es con Frida. El año pasado Saulo huyó. Este año Saulo. ¿Se quedará? Sí. Para mí hubo un antes y un después en mi cumpleaños. La gente se conoce. Hay tanta gente que, nada, vienen, se enamoran. Pero bueno, el cumpleaños pasado hubo como unos mensajes para no... No, está muy bien. Igual quiero aclarar que Saulo me debe el regalo del año pasado. O sea que yo no voy. Yo no voy porque yo era la dama de compañía. Pará, ¿yo sola te debo el regalo? No, bueno, vos y Alan, ahora en este caso. Okay. Pero bueno, me venía bicicleteando. Alan me entregó el cuadro. La Saulo no me dejó me nada. ¡Me entregó el cuaizo! ¡No tan raro! Cuadro, dije. Cuadro. Ah, bueno, que digo, ¿qué iba a decir? Con Alan también lo esperé. ¿Qué es lo que Alan que nos está escuchando. Sí, lo bueno. Te queremos, Fran. Chau, Fran, hasta siempre. Bueno. Me asusté, dije, por Dios, ¿qué pasó? Vino Viole. Mientras ellos charlan, nosotros nos saludamos con Ramiro. Hola. Hola, bienvenido. Así se despiden tranquilamente. Yo los miraba saludándose. Claro, sí. Gracias por estar acá con nosotras. Nos saludamos así de esta manera. Los varones empáticos. Bueno, muy bien, estamos acomodadas. Sí. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Qué lindo lugar. Estoy mostrando la foto de mi hija ahora. La sí. Vino la baba. Llegó el momento de la baba. Está muy bien. Chao, Fran. Otro día hablamos del mundial que nos quedó colgado, Fran. No viniste. Bueno, gracias por estar acá con nosotras. No sé si se enteraron que es el último programa que estamos haciendo, así que nos van a ayudar a cerrarlo. Por eso estamos así como dispersos. Sí, estamos un toque dispersos. No, solo para reacomodar y volver en otro momento. Pero bueno, hace rato que estábamos con ganas de invitar así a... Hemos hecho en nuestra revista, tenemos un compañero que hizo una nota sobre un colectivo de varones antipatriarcales y teníamos así ganas de tener la voz también en el programa de radio. Así que qué bueno que logramos concretarlo antes de cerrar el ciclo. Gracias por estar acá. Buenísimo, acá estamos. Bueno. Sí, charlemos. Bueno, ¿y cómo fue que formaron este grupo? ¿Cómo les surgió la inquietud? ¿De dónde vienen? Así cuenten. Uh-huh. Bueno, hace 4 años nos venimos juntando con este grupo, este colectivo de varones. Uh-huh. ¿Cuántos son, más o menos? Somos unos 10 más algunos que andan a la distancia, uh-huh, que siguen estando, pero nos juntamos en nuestras reuniones, somos 10. Es un lindo número. Sí. Y bueno, fuimos construyendo ahí un montón de cosas en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Uh-huh. Nos empezamos a juntar a partir de algún taller que se hizo en el Transformador, un transformador que está en Aedo. Es una casona que tiene un espacio cultural, bueno, un montón de espacios de niñez, de géneros. Ahí siempre organizándose las mujeres desde hace ya más tiempo, ¿no? Se empiezan a armar tallercitos. Bueno, vimos que éramos algunos varones, así con ganas de preguntarnos algunas cosas y... Bueno, ¿qué arrancamos? ¿Con un taller o arrancamos a juntarnos? Sí, éramos algunos que estábamos... Las chicas nos dejaron estar en el grupo de mujeres, fueron muy amables, pero siempre con la invitación a... Como que estaba en el aire esto, pero bueno, que los varones tienen que empezar a juntarse entre ellos. Nosotros ahí escuchábamos, pero estuvimos un tiempo en el grupo con las mujeres. ¿Y el grupo de las mujeres en qué consistía, básicamente? ¿Se juntaban? ¿Qué grupo debate? Y el grupo, bueno, el grupo de género que ahora se llama Colectiva Rabiosa, pero fue mutando con el tiempo. En ese momento, además de todo el tema de la organización del encuentro regional y nacional, estábamos como trabajando mucho, bueno, la introspección y también como la empezar a mover el tema desde la organización y lugares afines, ¿no? Como, pero como también como parte de ir entendiendo más colectivamente eso que también trabajaba ese grupo en sus encuentros, ponele quincenales. Uh-huh. Y bueno, ahí participamos un año y pico y hacíamos encuentros también cada tanto, y en uno que hicimos vinieron muchos varones y entonces convocamos en ese día, que eran no sé cuántos varones eran. Éramos cinco, sí. Convocamos a una reunión solo de varones. Y ahí nos empezamos a juntar. Bueno. ¿Eh? Hay que juntarse más. Nosotras, ¿hace cuánto que vamos al encuentro? Esta sería la tercera vez. Uh-huh. Al Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se hace en Salta. Y es muy loco lo que sucede cuando de repente te agrupás y empezás a encontrarte con gente afín o con gente que quizás no sos tan afín, y cómo por ahí desde el debate y desde el disenso podés deconstruirte también, repensarse. Está buenísimo que ustedes como varones se junten y se repiensen como género, digamos, ¿no? Está bueno, sí, súper interesante, súper, súper. Y el grupo lo que tiene, también ha ido mutando, ¿viste? Pasaron un montón de varones, por suerte. Cada uno hace la experiencia que necesita, ¿no? Claro. Hay algunos que vienen a un encuentro, estuvieron 6 meses, otros que hacen todo el trayecto. Y si ves el grupo, ¿viste? Es como una cosa... parece que sería imposible, ¿no? Que ese grupo exista por otro motivo, ¿viste? Porque es como de mucha diversidad, ¿sí? De mucha diversidad. Pero ahí estamos como chancho en el chiquero, ¿viste? Qué bueno. ¿Y cuáles son los objetivos que se plantean o lo que van laburando como grupo? Y ahí fuimos encontrando como algunas cosas en lo que era reunirnos, ¿no? Ya desde lo que es quizás poner la palabra, ¿no? Como un lugar también asignado a los varones, donde la palabra es muy importante. Ahí empezamos a visibilizar como que la escucha, ¿no? Era también súper importante, y ahí encontrando algunas dinámicas como para todos poder de algún modo expresar lo que estábamos sintiendo, ¿no? Quizás con algunos, no sé, con un objeto que nos ayudaba a circular la palabra. Quizás iniciábamos las reuniones o los encuentros contando cómo estábamos, ¿no? Trayendo nuestra... lo que nos había repercutido el encuentro anterior, formas de poder escucharnos, y ahí es como donde nos encontramos ahí en los otros compañeros, ¿no? Y después un montón de temáticas que fueron saliendo a partir de estas inquietudes. Las paternidades, los machismos que día a día vamos reproduciendo y que estamos tratando de desarmar de a poquito, ¿no? Los micromachismos aparecían ahí, que son violencias, ¿no? También, tratar de desarmar eso, primero entendiéndolo profundamente. Y también ver cuál es el lugar nuestro, cuál es el lugar político, ¿no? ¿Qué tiene que salir a decir un grupo de varones o a no decir? ¿Desde qué lugar, no? Ahí medio que encontramos que es en primera persona que tenemos que tratar de hablar. Lo interesante, me acordé que los primeros 2 años lo que surgió, la decisión era que la manera de salir hacia afuera era simplemente existir, ¿viste? Después traíamos a ver cómo volvía esa persona modificada por pasar por esas experiencias, por repensar y pensar esos temas, y empezaban a pasar cosas, ¿viste? En tu contexto, ¿no? Como charlas que salen, discusiones, cosas que antes no veías, que ahora ves, y nos parecía un montón eso. Todos volvíamos de encuentro en encuentro, como, mira, tuve esta y esta escena. Y en esta pude hacer algo, en esta no entendí nada, pero cosas que empezás a ver, ¿no? Como una nueva mirada. Sí, ah. Es muy loco, porque cuando empezás a poner el foco, viste, es como que... Y ya hay situaciones que antes eran tan naturales y que ahora... No, sí, yo siento como algo en el cuerpo que viste que te frena así, y de algunas no podés zafar, ¿no? No, no les, es como claro, que claro. Algunas las tenés que atravesar así como están planteadas, porque como que culturalmente no podés zafar de no podés eso. Hacer una intervención en ese momento. Claro. Pero bueno, por lo menos estás la intervención es estar ahí consciente de lo que está pasando. Eso es un mensaje, aunque sea energético, tácito, viste, es otra manera de estar en ese lugar. Y era un montón, porque también todos los primeros que empezamos a juntarnos, nosotros convocamos a gente que conocíamos de otras organizaciones, radios y distintas formas de agrupamiento. Entonces empezaba a repercutir en esas organizaciones. Claro. Entonces no hacíamos nada hacia afuera. O sea, lo que hacíamos era eso, era reunirnos, nada más. Claro. Y después ya con los años, las preguntas seguían, nos empezamos a juntar más con los chicos de acá de Capital, de La Plata... Los antipatriarcales, que ellos ya tenían una mirada mucho más... El colectivo de varones antipatriarcales. Claro. Son nuestros amigos. Sobre ellos era la nota. Un beso. Claro, sobre de eso la revista. Escribió Fer. Fer Costoya, claro. Sí. Bueno, son unos genios todos. Nos estamos juntando este año. Es el tercer año que hacemos un encuentro nacional. Sí, con muchos grupos. Eso les quería preguntar, sí. Pero antes ya nos empezamos a juntar mucho, de nosotros venir a sus actividades, ellos, nosotros ir, venir porque veníamos a Capital. Claro, claro. Veníamos a los talleres. Que ellos a los talleres, ellos venían partido. A los nuestros, después hicimos un par de encuentros como para... Y habíamos encontrado eso, como que ellos estaban trabajando mucho más la cuestión de la visibilidad, lo cual a nosotros nos interpeló, por supuesto. Uh-huh. Y nosotros estábamos trabajando más la cuestión de la introspección, que a ellos los interpeló, aunque ya claro. Estaban también en esa interpelación, porque lo que nos contaban, que nosotros después lo vimos, es cuando exponés como varón esto, se genera un protagonismo que es muy patriarcal, ¿no? Como el toque roque, es otro campeonato del mundo, ¿viste? Y ellos, me acuerdo que estaban re en esa época, estaban como medio perturbados por eso, porque... no era su intención, pero pasaba que los locos iban a una marcha y iban los focos sobre ellos. Sí, sí, claro. Y había 50.000 mujeres. Una vez que habían ido a una marcha, a un encuentro de mujeres. Bueno, es un poco lo que pasa con Fran, ¿no? Fran, el partero. Entonces, el partero. Y claro, está lleno de parteras. Fran es un divino. Es un genio. Sí. Nosotras lo amamos, pero sí, sucede. Pero sí, incluso, nada, hemos tenido nosotras debates hacia el interior de por su protagonismo en una etapa de una revista, ponele esto de bueno, de... En una etapa de una revista, yo la quiero ver, esa revista. La revista nuestra. Claro. De nuestra revista, claro, no, esto de bueno, de poner el foco en la mujer, en el varón, ¿viste? Es como... Sí. Es que claro. En realidad es, digamos, también hay que encontrar el equilibrio, claro, no, claro. Está todo bien. ¿Viste? Está todo bien. O sea, no, para mí no es ni minas, ni tipos, ni creo que ahí es donde hay que romper. Ese es integrar, ¿no? Es el paso siguiente. Sí, totalmente. Yo creo que hay algo de la idea que tiene que ir desapareciendo, ¿no? Como que es lo que pasa. O sea, si va un varón a una etapa que trabaja, pero bueno, no es un varón cualquiera, ¿viste? Como hay algo, no por la persona, sino hay mucho de la idea, ¿no? Como lo que sería correcto, lo que no sería, como eso es... Bueno, pero mismo esto que traes del Encuentro Nacional de Mujeres, digamos, que no pueden ir tipos. Sí. Nos pasó a nosotras, de hecho, el año pasado en el encuentro regional que fue en José C. Paz, que nos invitaron a coordinar un taller, fuimos a coordinar un taller de violencia obstétrica, y armamos una dinámica, proyectamos un documental, que yo, y lo íbamos a llevar a Fran, no. Ah, si va Fran, nosotros queremos ir. Dale. De hecho, bueno, Diego, uno de los realizadores del documental, es un varón, tampoco se puede, ¿entendés? Como... Al Encuentro Nacional ni hablar, olvídate. Bueno, pero eso es parte de un proceso. Nosotros imitamos esa estructura, yo no sé cuál es el debate que hay en el Encuentro Mujeres, pero nosotros está en el debate que es un momento. Es solo un momento. Que pasar. Es como... Sí, sí, un momento que por algo claro. sucede y como darle claro. darle en esa. Pero que es obvio que va hacia el encuentro siempre. Como... Sí. Pero bueno, va a pasar, supongo. Sucederá. ¿Vos decís? Claro, claro. Lo dije recién. Ojalá. Ojalá. ¿Y qué es lo que más los interpeló de por ahí del ser varón y que los llevó a esta búsqueda, a este camino que empezaron hace ya un tiempo? Muchas cosas. ¿A qué va a terminar el programa? A ver, la relación con el cuerpo, ¿no? Una cosa que a mí me interpeló mucho también, ¿no? Sí, cómo la fuimos aprendiendo y cómo también empezar a deconstruir algunas cosas que fomenta como que una desconexión, ¿no? Entre lo racional y lo que es el cuerpo. Eso es una cosa que es muy fuerte y la empezás a ver más que cotidianamente. Sí, en nosotras también, las minas también, la desconexión con el cuerpo. Por eso creo que parimos bueno. como parís, sí. ¿Será porque te vino? Sí, claro, tremendo. Le mandamos un beso a los amigos de Ibanol. Sí, tremendo. Sí, y bueno, con el cuidado, con las formas de relacionarse, los grupos, quizás con otros varones, ¿no? También ahí rige siempre la homofobia que está ahí, aunque sea mínima, ¿no? Está en el no abrazo, en el no... Claro, en el tipo, en la forma de contacto. Sí, es sí. la palmada en la espalda. Tac, sí. tac, el golpe. Tac, sí, ¿qué sucede de repente cuando te encontrás con un varón más empático? Lo que pasa con Fran. Que todo el mundo cuando tú vas... Ay, si no eras puto este tipo, que mismo él se caga de risa, ¿entendés? Y nada, no, es una persona, es un tipo que de repente manifiesta su afecto y no tiene problemas en que lo catalogues de... Pero sí, pero, totalmente. Pero la etiquetita la llevas igual. Uh-huh. Sí, total. Pasa que ser varón, nosotros les podemos contar porque ustedes no son varones, ser varón es algo muy gracioso. Es muy gracioso ser varón, está lleno en todas las cosas que implica ser varón, es como muy divertido, ¿viste? Como en la relación con los otros varones, como toda una cosa. ¿Viste? Como para ser varón. Es en la relación con las mujeres, ¿viste? Como toda una está todo bien. Ritualizado. La relación con el trabajo, ¿viste? También es una cosa. Es todo muy gracioso, entonces. Si mirás, es como... ¡Oh, sin puta que la pared! Claro, es como, bueno, un par de cosas. Bueno, la paternidad también, ¿viste? Es como el varón, el rol que espera es como un traje que sería solo gracioso si no fuera medio trágico, pero claro. Es muy gracioso, ¿viste? Es un chabón muy rígido, que no sé, que es como un héroe, ¿viste? Es como Superman. Vamos a preguntarle a papá. Como... ¡Háblalo con tu padre! Sí, sí, sí, sí. Y viene la escena hacia vos, ¿viste? Y el loco tiene que... Y entonces gira la cámara y vuelve a... Sí, y ¿qué toda pasa? Tu familia mirándote, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Acá se hace lo que yo digo. Canejo. Tenés que hacer algo, ¿viste? Como... Es gracioso, entonces como... Lo pasa que algunas escenas son muy trágicas, no son solo graciosas, ¿viste? Sí. La violencia entre los varones es la manera de relacionarse. Sí. El amor se transmite con violencia. Sí, ni hablar. Es así, es como desde ahí o todos los rituales de violencia. ¿Y a vos como desarmar ese estereotipo del varón fue lo que te interpeló a esto o qué otra cosa? Puede ser, ya no me acuerdo. Pero sí, yo mira, soy muy grandote, así que también es como no cualquier varón, un varón que carga con toda esta cosa más fuertemente de ser bien grandote. Es como medio aburrido, aparte es como, ¿viste? Como son lugares muy fijos, ¿no? Como claro, como te llevan siempre al mismo lugar, el estereotipo, los estereotipos. Sí, y hay algunos que son más estereotipados que somos. Y bueno, eso son un montón de preguntas. Y después, ya fue, te vas. Igual cuando te empezás a encontrar con otros varones, es como... Ya está, ¿viste? Pasa ahí. Sí, ahí ya es mágico. Empieza a pasar ahí porque claro. porque se refleja todo, ¿viste? Como todo esto que estamos diciendo, a la medida de cada uno, a todos les pasa lo mismo. Claro. Porque la norma no deja a nadie afuera. Es así. ¿Y cómo son la dinámica de los encuentros? ¿Alguien coordina? ¿Alguien modera? ¿Cómo...? En principio nos empezamos a juntar... De los encuentros más micro, digo, ¿no? De los de ustedes, claro, como colectivo. Y eso lo vamos haciendo rotativo, para que también salga la mirada de así de todos. Al principio empezamos con algo más pactado, quizás como arrancar con una dinámica corporal, ¿no? Como para sentarnos a hablar desde otro lugar, o bueno, para que suceda esa dinámica en sí, digamos. O esto de la pelotita, hablar un ratito cada uno. Y sí, lo vamos haciendo como rotativo, ¿no? Quizás de a dos, que se junten a preparar ese encuentro. Claro. Que se junten a preparar el próximo encuentro. Preparar algo también para compartir, para comer, ¿no? Son cosas que también vimos que... ¿Cada cuánto que iban se siendo cada 15 días. También. Sí, sí. Más o menos. Ahora nos estamos juntando mucho porque estamos haciendo cosas. Y hay veces cuando no estamos haciendo cosas, nos juntamos menos. ¿Qué tipo de cosas están haciendo? Hicimos una varieté hace poco. Y el sábado pasado hicimos el primer encuentro de una serie de tres encuentros. Uh-huh. De tres talleres abiertos. Entonces planificar todo eso. ¿Abiertos a varones o a mujeres? A varones. A talleres para varones. Ya lo venimos haciendo. Y ahora empezamos este sábado. Hacemos tres seguidos. Y también es una manera de, además de compartir lo que estamos haciendo con el que se acerque, es el que tiene ganas después de... Hay gente que con un solo encuentro va y ya vio lo que quería ver o fue suficiente. Hay personas que ponen a hacer los tres talleres. Y hay gente que se quiere quedar a activar en esto. Claro. ¿Y de qué son los talleres? Y mira, el del otro día... cada uno tiene una temática. El del otro día era de... mandatos y privilegios. Buenísimo. Entonces, pero también éramos 30 personas que menos nosotros no nos conocíamos, así que también muchas dinámicas. Claro, la dinámica de presentarse, de divertirse un rato, todo eso. Y después, bueno, algunos disparadores para juntarse en grupos más chiquitos. Después hicimos, eso estuvo buenísimo. Buenísimo, las representaciones, porque fluyeron al toque. A veces se traba un toque. Claro. Qué bueno. Pero qué acá bueno. Eran todos medio payasos y... histriónicos. Sí. No, pero no tan histriónicos, eran como disponibles, ¿viste? Como sí. Siempre es como... Predispuestos, sí, ahí. A full, qué y bueno. Y pasó así, ta, y todas escenas, ¿viste? Como fuerte. Sí, un par a mí me dejaron, también como gente desconocida, como que vos no sabés, ¿viste? Cómo llega este tema, digo. Claro. Hay gente que... bueno, son temas muy sensibles. Sí. Son temas muy sensibles que a las personas nos movilizan mucho. Y eso pasa, que viene gente que no conoces, pero viene removilizada. Y como llegar hasta un lugar colectivo es como... es todo una cosa, ¿viste? Como un movimiento interno, ¿viste? Sí. Llegar a estar en esa escena. Y hay gente que está ahí y está re tranquila, como estando ahí, más silenciosa. Y hay gente que está ahí, como... está ahí, está cargada ahí. Y eso en las escenas yo lo vi un par, ¿viste? Eran geniales. Vos hiciste una graciosa. Sí, no paraba de reírme en escena, pero... Y bueno, después estuvo bueno porque se rompió un poco lo que estaba planificado, que yo no sé qué era porque no lo planificamos nosotros, lo planificaban otros compañeros, pero surgió una charla después de esas escenas entre todos que, como éramos 30, se hizo eterna, claro. Y se pasó la hora y bueno, se fue así. Claro, creo que íbamos a hacer otra escena. Otra escena más. A partir de las escenas que habíamos visto, como resignificarla. Bueno. Mucha información. Mal pensado. Sí, no nos dio tiempo. Mucha información. Sí. Ya con eso era un montón, ¿viste? Como... sí. Muchas preguntas. Y después charlar entre 30 varones hablando de a uno. Y bueno, y eso ya está. Lo que se sintió. Claro. Eso, tener una charla entre 30 varones que esté sucediendo. No importa, viste, que las personas digan, bla, bla, bla, bla, no importa lo que están hablando. Éramos 30 locos sentados en ronda, charlando. Buenísimo. Y escuchando, esperando al tiempo del otro. Eso ya está, viste, como. Y aparte, bueno, igual se decían cosas. Claro. Sí. Lindas. Y ahora este sábado es el otro. Y el otro sábado es el otro. ¿Este sábado de qué es? ¿De qué va el taller de este sábado? Este sábado... ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta, Juli! Bueno. El próximo ni te pregunto, entonces... No, pero puede ser porque hay algunos temas que son medio recurrentes, como esto que mencionábamos, así, los privilegios, algunos textos que Nosotros sacamos una revista también y se las trajimos. Ah, muy bien. ¿Impresa? Sí, impresa. ¡Groso! Después nos cuentan cómo hicieron para imprimir, que nosotros no pudimos, nosotras digital. Bueno. Ah, pero nosotros la queremos hacer digital, ustedes nos van a decir cómo hacerla digital. Sí, ya nos han dicho. Ya nos dijeron, sí. Pero lo pueden hacer, bueno. ¿Quién lo dijo? Vale, no sé, debe haber dicho. No, ustedes. Era una simpleza igual. ¿Qué, cómo hacer la revista digital? Sí. Claro. Ah. Vale, debe haber sido, sí. Y bueno, y como que en esa revista, que fue la hicimos el año pasado, una hicimos, ¿no? Obvio. Sí. Y están como todas las temáticas que venimos trabajando y algunas cosas más, pero como que hay algunos temas. Así que el tema del sábado, ¿cuál puede ser? Violencia. Bueno, ya tienen entonces sexualidades. Un par de artículos que pueden publicar en nuestra próxima edición de la revista. Obvio. Sí, no, me encantó. Sí. Y esto, digamos, ustedes desde lo personal... Esto que hablan de los mandatos y los privilegios, que me parece súper interesante. ¿Cuál es el mandato así que ustedes sienten como con más impronta por ser varones? Me vieron un montón. Para mí la omnipotencia. La omnipotencia. Sí. Que es el de la soledad, ponele. Ese es uno fuerte. Que resume un montón de otros. Claro. ¿No? Sí, ese es fuerte. Ese es fuerte. Y es la violencia también. Es como parte de la violencia, es cuando no te sale. Claro. Y otro es el no expresar quizás lo que uno siente. Ese es otro. Y es como sí, ya sería como, o sea, hay un montón de cosas que no se pueden hacer en realidad. Esos son los mandatos, ¿no? Es como es una gran parte de cosas que hay que sí. Pero es el que vos sentís ser, con mayor impronta, digamos. El que te pesa. Decidile, boludo. No puedes expresarte, claro. No, bueno, es lo que veníamos hablando. El no vamos a demostrar cariño, el cuidado sea como negado de alguna forma, como son cosas que también hay que empezar a buscar, ¿no? Toda una parte que fuimos quizás negando. Bueno, ¿son no padres nos encargamos ustedes? De cuidado, no cocinamos, ¿no? Sí, vos sí, me imagino así. No. Yo no. Bueno, ¿y cómo se juega esto, no? Con la llegada de los niños y las niñas, esta cosa de demostrar como la afectividad y que uno está ahí siendo varón, como de repente, ¿no? Con esta impronta tan... Ay, yo me agoté. Escucha, qué suerte que soy mujer. No, para que mira, prefiero que me venga todos los meses, parir, dar la teta, no. No, eso es maravilloso. Por eso. Hablamos de cosas más pesadas también. Por eso, ¿no? Que te prendan fuego, que te caguen a patada. Bueno, ¿no? sí, bueno, claro. Sí. Parir y dar un hecho sexual, está buenísimo. No en las condiciones en las que las hacemos actualmente. Sí, no, ya sé, pero igual digo, no se puede elegir, así que... No. ¡Claro! Claro. Ya sé. Sí, te calenté. Lo que toca, la suerte es loca. No lo sé. Sí, mejor que te guste lo que te tocó, porque... Sí, eso está bueno. Sí. Si no te gusta, igual lo cambiás. Lo cambiás, claro, pero... no, yo tengo hijos, así que... hijas, así que lo... Es el tema central de mi existencia, básicamente. Claro. Y después, qué sé yo, es como cualquiera. Es medio gracioso ser padre también. Y, no sé, nosotros somos... no nos da el cuero para ser antipatriarcales. Nosotros somos patriarcales en recuperación. Está bien, me encantó. Bueno, así que cada tanto metemos una... Está muy bien. El otro día. Recuperación, bueno. El otro día en el encuentro, también un montón de voces que de gente que no conocíamos y decían esto. Está todo bien, viste, vine acá, como obvio que. Me mandó mi germo. No, eso no, como todos llegaron por motus propia, pero tres o cuatro cuando hablaron y contaron sus escenas, viste, uno contó el que es profesor de música en un jardín, viste. Y decía, y el loco era ese me cayó. Y el loco contaba. ¿Cómo se llamaba? A ver, seguro que lo conocemos. Y el loco era Mauro divino. Conde, dice. Y decía, pero yo a veces no los. Son 30 pendejos, no los aguanto. Con los nenes para acá, la nena para allá. Y se arma todo, y los pibes entienden. Y es así, viste, es como estás viviendo, ¿no? Hacer lo que podés. En el cumpleaños de mi hija arrancaron la primera tanda separando grupos nenas y varones. Cuando fue al corte le dije, no me hacen los grupitos mixtos. Y las animadoras me miraron con una cara diciendo, te odio. Y porque es más fácil, porque es la que sale. Y el loco nos decía que él se está haciendo todas estas preguntas, papá, así un montón de dinámicas. Pero como está en el aire, no es que solo a él lo interpela. Es que como está en el aire, si a los chicos les dice, bueno, ahora una nena, un nene, y esta dinámica medio rara, hay ciertas resistencias. Cuando dice los nenes para acá, nene para allá, ahora sí, es tremendo. Sí, sí. Pero los mismos chicos se acomodan, porque la norma está en el aire, para ya la respiraron, ¿viste? Si están en un jardín, ya la respiraron. Así que... Entonces cuando está un viernes a las 4 de la tarde... Y ir contra la corriente siempre es un esfuerzo extra. Sí, es así. Le pesa el loco. Es así, obvio. Pero bueno, nada, y el igual... privilegio, hablaron de mandatos y de privilegios. ¿Cuál es el mayor privilegio de ser Ferran? Sí, que los privilegios en realidad también son como algo bastante, digamos, odioso, ¿no? Como, pesados. Sí. No es que es un privilegio del que uno goza y... Bueno, ustedes porque uno se los empieza a ver, algunos ya, gozan, claro. Cuando uno los empieza a ver, ya le dejan de gustar, ¿no? Podemos decir eso. Los que y otros será que no vemos y gozamos de ellos, no sé. Sí. Pero hay un montón, como el... Bueno, los varones manejan el espacio de alguna forma, ¿no? El espacio público. Pero eso ya es como una invasión y una violencia también. Son ¿cómo, privilegios ¿cómo entre que comillas, ¿no? El espacio público. No sé, me parece como hay un mundo que está como generado por varones también, entonces uno está en la calle y siente esa energía como muy masculina de quizás de esto, de la fortaleza y de ese deber ser. No sé, los autos, yo pienso eso. Como, y bueno, las instituciones, hay un montón de cuestiones que están encaradas de una óptica masculina, ¿no? Sí, el patriarcado, el famoso patriarcado, digamos, que es un sistema que nos excede y que sí, lo hemos mamado todos y todas, digamos, entonces sí. Digamos, los privilegios son eso, es el poder que se le da a los varones, ese es el privilegio. De ahí, cómo te lleves con el poder. Claro. Sí, y el uso y abuso que hagas de eso, sí. Muchos privilegios son. El otro día estaba bueno también que salía. Estoy todavía con las resonancias del sábado, pero en el grupo mío salió que muchos sentían los privilegios como un peso, como los privilegios son como una moneda, tiene dos caras, ¿viste? Como si vos tenés el poder de decisión, sacarle la carga, positiva o negativa. Porque uno dice, tener el poder de decisión en este mundo, para que todo el mundo lo percibe, entonces parece que es la carga es positiva, ¿viste? Claro. El mundo gira en torno a conseguir algo de poder. Sin embargo, le sacás la carga y ves decir, tengo toda la decisión, ¿viste? Es como, puede ser también algo muy pesado. Puede ser, es algo muy pesado. Depende cómo lo enfoques. Todos los privilegios son, si los mirás, el tema es que no los que lo gozan solamente, porque miran para otro lado. Claro, básicamente. No se hacen cargo de la pero parte. Les está pasando igual. Uh-huh. Es eso es lo que nosotros también sabemos. Yo lo sé por mí, por mis compañeros y lo veo. O sea, lo sabemos que las personas que aún las que están gozando parecieran solo estar gozando, los machos argentinos, la están padeciendo. De una manera, bueno, se ven sus cuerpos, se ven en su energía, se ven en lo que hacen, se ve. Pero bueno, por supuesto es una injusticia que pase. Pero pesa sobre las personas el patriarcado, pesa, no. No es algo que a algunos no les pesa, ¿te parece? Total. A ver si a este no le pesan, ¿a qué no le va a pesar? Míralo que es, ¿cómo no le va a pesar? Es un triste, está triste, le pesa. Sostener todos esos personajes tan poderosos es como una muralla, ¿viste? Es como, no sé, ¿cómo es vivir con una muralla adelante? O sí. Es fuerte. Pero bueno, los varones pesa, ¿viste? Esto nosotros también lo escuchamos de todos los varones que vienen, como pesa. Es como una cosa que está acá todo el tiempo, ¿no? Como taca. Y hoy que está más en el aire, ¿viste? Con todo el tema que atravesó las fronteras de la comunicación mediática, las personas de buena voluntad se están haciendo las preguntas, ¿viste? Cuando ven... De las cosas más grotescas, ¿viste? Cuando queman a una mujer, la violan, todo esto. Cosas que son lejanas. A mucha gente son cosas lejanas. les parecen un horror. Y bueno, se empiezan a preguntar, papá, y bueno, ahí sí, en el laburo ven que no está tan lejos, que es parte de un sistema. Como mina tenés eso como muy latente, ¿viste? Sí. Como muy... esta cosa, ¿no? Como del miedo y de la... Nada, es como un algo súper opresivo, ¿entendés? Que está ahí y nos pasa a nosotras de repente... Bueno, cuando vamos al encuentro, que de repente vamos solas y estamos en la loma del orto, ¿viste? Che, nos, y, no sé, bajamos de un bondi y nos pasó con Vale. Nos bajamos en La Rioja, me acuerdo, desolado, cactus y nosotras. Y de repente para un taxi y nos dice, chicas, no, que ya, sí, llegamos recién, que yo, se vengan, que tengo unas cabañas súper baratas. Y Vale dice, va, ¿vas a subir con este tipo? Esta cosa como de, ya nos veíamos en una red de ¿entendés? Sí, como que lo peor que le puede pasar a un tipo que va caminando solo a la noche en una calle es que lo roben. A vos, o sea, una mina no es lo peor que le puede pasar, entonces es como, sí, esa diferencia, crecer con esa diferencia, ahí es como... Es pesado, es pesado. Por lo menos así sentimos el peso, al menos así siento yo el peso... A un varón que responde al modelo hegemónico, como por ejemplo yo. Pero nosotros tenemos muchos compañeros que no responden y la pasan como el traste también. Y traen un montón de cosas, como sí, que cuando caminan por la calle, también sí, son dudas. Foco de muchísimas cosas, ¿viste? Sí, como mucha violencia apuntada hacia lo diferente. Y tal vez como con un... como con una luz más fuerte encendida, ¿no? Como que los hace ser más mirados, digamos. Los rebuscan, los buscan, sobre todo en las noches. Sí, ni hablar. Los retorturan, ¿eh? Les pegan, ¿viste? Sí, no, ni hablar. Sí, es un mundo medio picante, ¿no? ¿Y les parece que fue creciendo así el interés de otros varones por grupos como el de ustedes en este último tiempo? ¿O más o menos cómo lo ven? Y sí, sí, a nosotros nos escriben todo el tiempo. Ya. Por el tema, ¿no? Por las preguntas, obviamente. No por el grupo. Claro. ¿No? Son inquietudes que están ahí flotando y que se van trayendo. Y bueno, un grupo es como algo que también está bueno para canalizar. Y bueno, en los talleres lo vemos también. ¿No? Como que se acercan ya con la inquietud, con cosas masticadas, claro. Con cosas para compartir. Y dicen, wow. Ahí hay algo que está flotando, digamos. Y ya hay como 14 grupos en... Sigamos, de los que nosotros conocemos, que van a participar del próximo encuentro. ¿Cuándo es el encuentro? Es en el fin de semana del 24, 25, 26 de noviembre. ¿Dónde es? En La Plata, año. El año pasado en Mendoza fue, que fue el segundo, y el primero fue en Aedo. ¿Y si yo quiero ir? ¿Puedo ir? No. ¿Por qué? Micromachismo, dijo. Me disfrazo de tipo. ¿Pero por qué no puedo? ¿Por qué? No es que no puedo decir. Y es lo mismo que pasa con ellos en los encuentros de mujeres. Bueno, pero no estamos hablando de que es ridículo y que hay que integrar a los géneros. No estamos hablando de que es ridículo. Para mí es una ridiculez. Pero no es una idea, es algo que está pasando. Claro. O sea, nosotros nos estamos empezando a juntar. Ahora estamos pudiendo sostener estos encuentros, haciendo crecer a esta grupalidad. Por eso te digo, nosotros ya hablamos, salió este tema y como que suponemos que el proceso mismo va a llevar a esta discusión, pero no como algo que esté bien o mal, sino como ahora está pasando esto. Está pasando esto. No acto para mujeres. Y está, y porque está pasando esto porque está bueno, porque están pasando cosas. Sí, claro. Entonces como, sostengamos un poquito más esto. Claro. Ya yo creo que va a llegar un momento en donde digamos, bueno, ahora sí, ahora tiremos una propuesta de juntar, o vendrá la propuesta, no sé, qué sé yo, son cosas que pasan. Nosotras la tiramos, yo la tiro abiertamente, sí. La propuesta. Nosotros participamos en un encuentro en Córdoba, ¿te acordás? Increíble, mixto, fue increíble, estuvo re bueno. Allá en Córdoba, ¿no? Lo hicimos en la montaña. Claro, pero es el encuentro hippie, digamos. ¿Cuál decimos vos? Era hippie, ponele, pero estaba buenísimo. No, porque se confunde, ¿viste? El encuentro por ahí nacional de mujeres, nos sucede todo el tiempo con el de Marco Sierra, ¿es? San Marco Sierra. Ese era otro. Este era uno que armaron como paralelo. Que nosotros cuatro, claro, nos vamos a ir a Córdoba. Armemos el reflexionando encuentro. Sobre el patriarcado. Si pero vemos nosotros el mixto. Obvio. Hay que integrar mí. Nosotros fuimos ahí, estuvo re bueno. Y fuimos como 50. Sí. Y tuvimos un momento de estar separados en un día, como un taller. Y otros, un montón de momentos, todos y todas. Obvio. Igual no tiene comparación. No existe comparar, ¿no? Pero nosotros el año pasado éramos 120 en Mendoza. y los encuentros mujeres son 30.000 mujeres, ¿no? Como no, son chicos, procesos. Sí, hay otro ¿cómo proceso, tipo? Hay no, ¿cómo, no, como yo no sé persona. Cómo se llama 30.000 chabones. No, 30.000 mujeres, aparte, se hace siempre en distintas capitales de Argentina y son 3 días. Uh-huh. El segundo día a la noche se marcha por todo. Tremendo, o sea, tremendo. Participar de los talleres ya es un viaje. Es un viaje porque es esto, te encontrás... ¿Cuántas seremos en los talleres? 50. Sí, más o menos. Hay 2 millones de talleres, 50 minas. Bueno, te anotás para orar, vos empezás a hablar. Para 30 entran a levantar la mano. 30 entran a levantar la mano por ahí para rebatir, pero esto, ¿no? O para aportar, para apoyar lo que decís. Y al segundo día, a la noche, se marcha por toda la ciudad y se termina en la iglesia, porque, digamos, el eje de los encuentros es el aborto, la legalización del aborto, digamos. Y se termina en la iglesia. No, la verdad que es impresionante. Las caras de las personas, de los lugareños, cuando pasamos las mujeres marchando, sí, son maravillosas. Sí. No, aparte las canciones son tremendas, o sea, 30.000 minas, la mitad en tetas, porque, o sea, remera afuera, saltando, gritando, corriendo, no, tremendo, sí, de repente abren la ventana dos viejos y miran desde atrás de las rejas, ¿viste? Así onda. No, váyanse a la barra, barbaridades. Pero sí, esa experiencia sí. es alucinante. No, son escenas diferentes. Claramente. La nuestra es más de entre casa, ¿viste? Como, claro, más introspectiva. Sí, la introspección. Acá es todo para afuera. No, es eso, ¿viste? Remera afuera, teta afuera. Sí, es otra historieta. Yo creo que este año vamos a hacer más todavía, como viene sucediendo. Uh-huh. Pero igual sigue siendo unas reuniones de unos centenares, con suerte. Claro. Entonces pasan otras cosas, uh-huh, básicamente. Sí. Hay plenarios entre todos, por ejemplo. Qué bueno, imposible, olvídate, no. La apertura y el cierre, que claro. También nos, nada, obviamente sí, nada. El no. Cierre, digamos, se leen las conclusiones de cada taller eterno, porque te parás, las tenés que leer tal cual ante 2 millones de personas, y después elige la siguiente sede, que es por aplausos. O sea, tipo, por aclamación. No, tremendo. Buenos Aires, tira una. Vilma Ripoll fue la que habló. No sé, yo no sé. Nada, nadie quiere Buenos Aires porque obviamente la idea es visibilizar cuestiones que pasan en el interior. Entonces, bueno, ganó Salta y cada persona como de cada agrupación sube al escenario y cuenta, grita en realidad, ¿no? Como una cosa así. ¿Por qué quiere que? Y bueno, y todas aplauden. Nosotras, cuanto más lejos, mejor. Digo, sí, nos vamos a Salta en octubre. Pero sí, nada, qué sé yo, esto, encontrarse con otros, te terminás encontrando también con vos, está buenísimo, la verdad que la posibilidad de encuentro, de interpelarse, de construirse, sea uno mujer, varón, no sé, trans, que lo que sea, es maravilloso como permitirse, ¿no?, el encuentro con otros y con otras, creo que es como el camino, uno de los caminos más fáciles para terminar encontrándose con uno mismo, ¿no? Así como en una búsqueda súper interesante. La verdad que está buenísimo, chicos. Y hablando de encuentros, ¿cómo hace la gente para encontrarlos? A los patriarcales en recuperación. Genial, me encanta. Los patriarcales en recuperación que estén escuchando este programa y se pregunten. Y es un buen momento porque pueden venir el sábado si quieren. Taller, quiero mandar a mi compañero. Mañana. No, sí, sí, ahora voy a dar mails todo de ustedes. ¿Dónde, sí, dónde queda? En el transformador, en Aedo. En Aedo. ¿Qué coordenadas? A dos cuadras de la estación. Decimos transformador. Lléveme al transformador. Si llegas a la estación, puedes preguntar. ¿La estación del Sarmiento? Sí. Esto es, o sea, ustedes tienen 3 talleres, ya pasó uno, es próximo sábado y el siguiente. Y el otro, 2. ¿A qué hora? Nos juntamos 9:30. ¿De la mañana? Sí. Ajá. Y hasta la 1 vamos a estar. Madrugan, ¿no, chicos? Sí, vamos a arrancar a las 10, tomamos unos mates. Perfecto. Antes, y esa es la idea. Y si, para contactarse con ustedes, redes sociales, mail, sí, algo. Varones Floreciendo. Perfecto. Varones Floreciendo. Pero siempre es mejor... No, el que nos quiere decir algo, que lo diga, que no se guarde, pero siempre es mejor encontrarse. Y justo ahora, total. Y justo ahora, porque a veces nos cuesta un poco, claro, generar las propuestas, porque, bueno, imagínate que estamos haciendo otras cosas también. Pero claro, justo ahora. Claro, tiene el abuso, o sea, sí. No, y también es como el grupo va en. va midiendo sus ganas, ¿no? Como, claro. Como está re bueno hacer talleres, estaría bueno hacerlos todo el tiempo, pero bueno, también es una energía. Nosotros estamos, entre otras cosas que estamos queriendo hacer, les podemos contar que estamos tratando, participando de una mesa en el oeste para que entre en las políticas públicas la cuestión de la masculinidad, y nosotros también nos estamos proponiendo como para hacerlo. Qué bueno, chicos. Y con muchas agrupaciones de mujeres, sobre sí, todo. Sí, ahí el oeste, por lo menos Morón, tiene como una política de género importante, ¿no? En general. Colectivo de varones floreciendo, ¿es? Sí. No, o varones nomás. No sé cómo está. Sí, me parece que es colectivo. Sí, ese. Sí. Sí, estamos en una mesa con ellos, con ellas, con la gente de política de género de Morón, con Mujeres al Oeste. Porque sí, hemos hecho algunas actividades en conjunto. Sí. Bueno, nosotros estamos tratando también, como otra cosa que estamos haciendo, es que empiece a aparecer esto también en otro lugar, que son las políticas públicas, ¿no? Como claro. Que haya espacios para, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Como que nos parece importante que pase en la adolescencia. Sí, a full. Este tipo de espacios. Y sí, en realidad, cuanto antes empiece a laburar con, sí, con este tema, con los niños género, y las niñas cuanto antes, mejor. Sí, obvio. Género, bueno, sí. Está pasando en las escuelas, sí. Por lo menos allá muchos somos docentes y eso está pasando en las escuelas. Por ahí no todavía como una materia, pero sí muchísimas propuestas hay en las escuelas. De la cotidianidad, claro. En la temática de género, talleres, la violencia, se charla, hay muchas organizaciones llevando propuestas a las escuelas. Bueno, nosotros queremos hacer lo mismo con la temática de los varones, para charlar con los pibes. Perfecto. Bueno, en Facebook los encuentran en Colectivo de Varones Floreciendo. Los chicos van a estar dando talleres, o sea, tienen un taller este sábado y otro el próximo en el transformador de Aedo de 9:30 a 1. Sí. Sí, que está buenísimo. Los que puedan ir, la verdad que la posibilidad como de encontrarse. Y acá en Capital los chicos hacen talleres también. Hace poco hicieron. El Colectivo de Varones Antipatriarcales. Sí. Los chicos hicieron ya este año y seguro van a hacer un par más. Pero están invitados. No les preguntamos domicilio. Y el encuentro más que los va a nuclear a todos, digamos, que es en noviembre en La Plata, fechas, así vamos en patota. El fin de semana largo. Fin de semana largo de noviembre. Sí, 24, 25, 26 creo que es. Perfecto, 24, 25, 26 por ahí. De noviembre. Perfecto, o ponele. O ponele. Es ahí. Buenísimo, sí. Qué bueno, chicos. Qué bueno que existan tipos como gracias, ustedes. Gracias, queridos. Por acompañarnos en la última hora de nuestro último programa. ¡Ay, mira! ¡Mi GPS! ¿Qué te dice? Sí, qué bueno, buenísimo, chicos. La verdad. Bueno, gracias por invitarnos. No, sigan haciéndolo el programa en algún momento. Desde la casa de Fran lo vamos a hacer. Tiene un estudio chiquitito. Arriba va un estudio, tiene un cuarto. Vive ahí todavía en esa casa en. En Flores. En Flor, qué linda casa tiene ese guacho. Sí, una casa divina. Así que sí. Seguramente saldremos desde ahí en breve. Bueno, muchas gracias chicos. De nuevo por estar acá. Y gracias a todas y a todos por estar allá, del otro lado. Gracias, José, se nos cae un lagrimón. Ay, vas a lo de Fran, vos, mi querido. Vas a lo de Fran y nos operás desde allá. ¡Ay, qué traidor! Bueno, nada, seguiremos nuestro camino. Nos reencontraremos más luego por otros éteres. Así es. Y gracias por habernos acompañado durante todos estos martes y los otros días, porque claro, como queda grabado en la internet, lo escuchan cuando se les canta el Thor. Así que besos a todas y a todos y hasta la próxima. Chau, chau. Chau. misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. radiosemilla.com.ar